Ni pegó ¿Qué camiseta? ¿Qué si pases con Nadal, tío? ¿Con esa camiseta? Luego se va a Madrid el día del orgullo gay y se pregunta por qué le siguen todos los gays y por qué le pagan, le sale la cerveza gratis. Sí. Tendría que hacer ni pegó un pum pum por detrás. Tras. Ni pegó un Hostia, la bendita. kabum. Esto cada vez se pone más hot, amigos. Estamos intentando a ver si el amigo Tolo, que hemos estado troleándole, hasta nos hemos gastado la pasta, que nos hemos dejado ahí 23 pavos, ¿no? Sí, 23, 24. Manda, ¿se han mandado por WhatsApp o Se por lo manda por Telegram? WhatsApp, pero no lo ha visto. Tolo, métete. Tolo. Tolo. Te esperamos. Joder, tío. Y el Cabrera. Bueno, ya metemos a todos, tío. Ahí, Cabrera. Miguel Ángel. Miguel. ¿Estás por ahí? Bueno, amigos, vamos a ver. Mira, yo ya me iba a acostar. Habíamos jugado una partida que dijimos, venga, la última partida, tío. Que nos ha machacado Andrés Ramos. Y eso sabe muy mal, porque que en la última partida te humillen, sienta fatal. Ya lo vi yo, ¿se está diciendo o qué? Y el abelillo es otro que es como Nipegún, que cuando hace calor se despelota. Tienes a, que te pregunto así, tío, no. A mí me, no sé, a mí me surgen un montón de preguntas. Sí. Sí, Hostia. además. No puede hablar, con lo cual podemos darle caña. Este es un argentino muteado, tío. Esto no nos veremos en otra. Estaba pensando lo mismo, igual puedo decir de todo que no Podemos va. decirle de todo, tío, de todo. Me podemos contar cuando. Bueno, tú no sé si sabías la historia de cuando vino Nipegún en pleno orgullo. ¿No, tú no sabes esa historia, tío, No, no, no Andrés? lo sé. No, no. Oh, aquello fue épico. Pues viene Nipegún justo el día del orgullo, tío. Todo el mundo hablando con Nipegún. Y Nipegún iba en plan pijito. Iba ahí con sus pantalones cortitos, su camisita, que era tres tallas más pequeñas, se le iba a saltar un botón y te iba a dejar tuerto. Marcando Ahí pesado, ¿sabes? petaísimo, en sandalias, que se fue al Primark. Se fue al Primark. Y claro, a la salida del Primark había una línea de homosexuales que cruzaba toda la Gran Vía y todos ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Quieres hablar? No sé qué. Y ahí está Abel. Pero él no llegó a entender, digo, hombre, ni pegón, si es que vas vestido en plan metrosexual. Me han borrado, seguro. ¿Se escucha? Está ahí Sí, ni sí. pegón. Vale. Y yo, Tolo no entra, tío. A ver, Tolo no. yo, enciende el portátil que dé aire. Oye, estás muy abrigado, ¿eh? A ver. No, hombre, estoy más corta. Aquí O estamos sea. con el aire acondicionado, con una calor que no vea. El que está más al norte está medio desnudo y tú que estás más al sur estás ahí. Pues que yo no soy de enseñar mucho músculo, sino luego la gente se enamora de mí. Sí, no te va haciendo naciones. Pues nada, chicos, estamos haciendo un directo que no teníamos que haber hecho el directo porque agarramos una partida del Call of Duty que Abel nos dejó tirado como perros, Me tenía invitado. En el que sur ya es muy van dos. común. En el sur es muy común presentarte por ahí en la casa de alguien y decir, oye, vamos a cenar. Y si te quedan, ¿y qué hacemos? Eso te lo hacen en Madrid, tío. Es que ni te abre la puerta. Sí, aquí es muy común. Además, yo lo hago No, no, mucho yo lo también. sé, yo lo sé. Yo lo hago mucho. Nada, Pues con, a aquí. ver, con gente de confianza, entre comillas. No con cualquiera, pero vaya, suele pasar. Joder. Pero, tío, cuando hay una partida de por medio. ¿Qué hago? Si es que no, ya te digo que ha sido todo última hora. ¿Qué tal ha Qué ido desastre. la partida? Contadme, ¿habéis jugado a tope o qué? No, lo he No. machacado. Está muy Lo he bien. machacado. En la última me ha checado, bro. ¿Sí? ¿Quiénes ya habéis jugado a los tres? Y Nipegún está bastante distraído. Estaba ahí Sí. centrado. Nipegún solo quería matar de una manera. A él solo le ilusiona matar con sus bombitas o con un francotirador ahí. Pero no le interesa matar a Mogollón. Le gusta la muerte estética. O sea, hacer una muerte guay y ya se va feliz a su cama. A su cama en forma de corazón. Con una colcha rosa, con pelito. Malo, ¿eh? Y se depila y dice: Es que me gusta depilarme porque me deslizo en la cámara, en la cama, que es así como de satén y se desliza. Y dice: Ay, así me deslizo. Va a reventar. Sí. Va a reventar. No, yo escuché hace tiempo, estoy diciendo hace cuando la Poppy. Yo escuché un rumor que decían que mi Pegún era el del medio de Loco Mía. Ostras. Es que, mira, Nipegún es el gay involuntario. Es decir, este tío que no es consciente que atrae a los gays, porque los atrae, es un imán, y sale diciendo, jo, qué amable es la gente en Madrid, tío. Es que no he pagado ni una cerveza. Ni una cerveza. Ahora entendemos por qué siempre duerme en Chueca. Sí. La verdad que todavía no he ido a los baños de Atocha, porque lo pillan en los baños de Atocha y... Tú tienes que irte por las tardes allí a ¿cómo se llama? Al Retiro, allí hay una ruta turística, se llama Cruising o algo así, pues allí te atienden bien. Por la noche, a partir de las 12, cada matorral es una zona de tortura. No jodas, joder. Sí, hay que tener cuidado. Retiro, el acto, sí, pero vamos, ni pegún tarde o temprano lo verá, o sea. Pero están cándidos, vienen del norte, que piensan que... Leñador, además, irá con la camiseta leñador. Iba leñador. Leñador forzudo. Sí. Míralo, míralo. Ahí está, ahí está. Que el es el empotrador de allí. Hemos conocido a Nipegún, que nadie le mandaba callar, y ahí lo tiene silenciado por una chica. Sí, claro. Callado, está montando sus 7 máquinas virtuales y 12 copias de seguridad. Oye, Nipegún, explícame qué sirve una máquina virtual, porque yo he abierto una y no sé para qué la haya creado. Mira, Nipegún tiene una máquina virtual dentro de una máquina virtual. O sea, tiene. Es como Origen, ¿no? Va creando su origen paralelo. Tiene varios niveles de virtualización. No, pero sí, me tenéis que dar un curso de NAS y de máquinas virtuales, porque no le estoy sacando provecho. Me tiro aquí la hora escuchando al de Nasero, que ya para mí es como si fuera de la familia. Porque es que me he escuchado 200.000 vídeos en estos días y es que mientras más avanzo, más me atasco. Es una cosa un poco rara. Métete con Linux, que te la vas a pasar bien. Esta semana. Tío, yo ya lo de Linux me han ofrecido ayuda. Hay ciertas cosas que te atascas y da igual el tiempo que le eches, que puedes echarle la vida entera. Además, te das cuenta que hay mucho, bueno, me imagino que a otra gente le pasará, que dan por sentado que sabes cosas que no sabes. Entonces empiezan, porque esto, bueno, como ya sabréis esto, y ahora te llegas a meter ya en unos desajustes que no sabes por dónde está, por dónde seguir, por dónde avanzar. Al final has perdido 2 horas, no has hecho nada y es un poco lioso. Y lo chungo es que como te metas mucho, mucho en Linux, acabas depilándote y comprándote camisetitas de tirantes negros y partiendo nueces con los dos pectorales ahí y haciendo vídeos de mira, mira. Es verdad. Yo desde que el anterior Euskal del año pasado, ya lo vi en el MacBook con la pegatina de Hello Kitty, ahí sospeché algo. ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! Y me dijo, oye, ¿tú conoces al de la bata? ¿Es amigo tuyo? ¿Me lo puedes presentar? Sí. El tío la bata. ¿Sabes si está soltero? Sé que Pachi, ahí está Pachi ahí en el foro troleando. Yo lo conozco. Está también en el grupo de Vidas en Red. Es un ultra fan de Apple, siempre está en contra mía. Siempre que escribo algo me persigue por los sitios. Tío, el foro de Vidas en Red es que no voy ni yo. Yo solo digo aquí, vía de la exclusiva, que ya le pedí a mi primo un iPhone SE. Tío, pero eso no vale. Porque he visto que tiene la mejor cámara del mercado y que te hace una foto y sale hasta canijo. Así que me pedí uno para este verano, cuando vaya de vacaciones, hacerme todo el reportaje con él. Este verano. Porque es maravilloso, te haces una foto y sale espectacular. En la segunda la cuarentena. La cámara de la historia. Joder, pues yo me estoy pensando en cambiar Android. Yo ya... Me canso ya del iPhone 11. Yo ya he llegado a una edad, tío, que ya no cambio. Ya estoy ya. Ya me he estabilizado. Bien. Hombre, señor Overlord, señor Ángel, que también está por aquí. Tú estás muy bien con Samsung, hombre, la mejor marca del mercado. Samsung, bueno, pues... Lo digo de manera anónima, ¿eh? A mí no me pagan ni nada. Yo simplemente lo digo desde mi experiencia de usuario totalmente me libre y... A ti no te paga Samsung, ¿no? A ver, yo... No. La nómina que pone arriba, a la derecha. Ahí pone Samsung Electronic Iberia, pero no es Samsung, es otra empresa. Está el Manowire, el señor José Gisbert. Ángel Vitoriano dice, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Esto es de la sesión Polfa, ¿no? Y todo esto lo hemos montado para ver si Tolo nos hacía caso. Y, qué y todo lo pasa. Y Miguel Ángel Cabrera te responde a las 9 de la mañana. O sea, tú le escribes. Mira, ya nos han mandado ya los geles de baño para la vuelta al curro. Sí, sí, tamaño sí, sí. XXL. Ya ves, tío. Eso me han mandado los protocolos de limpieza y voy a parecer que voy a operar ahí en el hospital en vez de a trabajar. Eso lo coge mi pegún y se blanquea el ano ahí. Dice, esto para mí, esto me pega un blanqueo que me quedo nuevo. Mira, mi perro va a salir en el directo. que me haga un selfie ahí. Que... Hola, Piti. Mira, Piti está ahí escondido, asomado, diciendo, ¿este qué hace hasta ahora? Pues nosotros es que estábamos jugando al Call of Duty, dijimos una más... Nos metimos en el canal de Tolo a trolearle, a trolear a todo lo que es el hombre de hielo, diciéndole claro, Tolo, la verdad que no sonríe mucho. O sea, para un monólogo no vale. Pero al final, cuando se le ha escapado alguna risilla. Y ya en vista que no nos hacía caso, llegó el Andrés Ramos con el fajo de billetes y empezó. Ha dicho, ya, el super chat. Hemos empezado a gastar todo el saldo de la reward de Google en el Tolo. Mamma mía, la de dinero ahí. Aquello parecía un bingo ya, ni pegó un pozo otros 5 pavazos ahí encima de la mesa. Y el Tolo ya diciendo, no me deis más que. Y ahora va, montamos. Bien, ni pegó un, ahí tan oscuro te va a quedar ciego, ¿eh? Eso tiene que. Te sale más barato pagar el recibo de la luz que en una gafa nueva, ¿eh? O una lentilla. Se está poniendo morenito. Dice que luego se va a hacer la depilación en cada oreja. Sí, láser. El láser, la depilación láser, porque dice, es que tengo una pelambrera en cada oreja, que no, es que no me aguanto ni yo. No, con la excusa del jiu-jitsu, dice, no, porque así los combates no tienen dónde agarrar, pero esa es la excusa. Esa es la excusa, el matojo, porque él de natural es matojil, o sea, él tiene un mapache ahí en cada sobaco, pero está el tío como un atún, o sea, ni un pelo ahí, suavecito. Nos preguntan por el chat si nos van a hacer un test para la vuelta al curro. El test que te hacen ahora es, te llaman por teléfono y te dicen, ¿usted está sano, no? Sí. ¿Y usted está en contacto con alguien con el COVID? No. ¿Y tiene usted asmático? No. Pues venga, a trabajar. Es complicado, sobre todo a los futbolistas. Eso nada más dinero para los futbolistas, ya le han hecho 15 y no quieren trabajar los pobres, pues vaya que se pongan malos. Sí, en fin. Oye, habrá que organizar una Euskal o algo, ¿no? Ya sin broma, ya que la Euskal no se va a celebrar, si hay alguna en noviembre o octubre, yo me apunto. Mira, ahora explotan y pegan diciendo, desgraciado, yo ya os dije que he montado mi propia Euskal con casinos y furcias y todo. Dice Nipegún que tiene noticias. Ah, bueno, que tiene en el chat privado Nipegún. Sí. Tengo noticias. Este verano vacaciones no tengo porque nos incorporamos ahora y ya hasta septiembre, final de septiembre, no tendremos ni para ir a tomar algo. Pero octubre, noviembre suelo tener. Después de septiembre y el comienzo del Black Friday, suelo tener ahí mis vacaciones tranquilas. Alguna hay que ir. Cuenta eso, ¿se va a hacer como tú dices? A ver. Aquí tenemos información privilegiada. Dice, la LAN party más grande del mundo a través de internet. No veremos a hombre de la bata. A través de internet dice Nipegún que se va a hacer. O sea, que nos juntaremos los 4 de siempre, jugaremos al Call of Duty y haremos directos. Mientras Nipegún virtualiza una copia de seguridad dentro de una copia de seguridad dentro de una Debian. Nipegún siempre se adelanta, ya lo sabéis. Si la noticia es Nipegún, la noticia es verídica. Pero las máquinas virtuales funcionan bien. Yo probé la mía y no termina de irse muy fino, ¿eh? Hice una máquina virtual para meterle Windows XP. Tienes un pepito de NAS, macho. Es que ya tú ya has hecho esto ya los Reyes Magos, Abel, sí, se acabó. Ya estamos. No pidas nada que te ha tocado la lotería. O sea, sí. Le he comprado otro disco duro nuevo. Mira, nos saluda un seguidor tuyo, Abel, desde Panamá. Andrés Cortés. Mío no, será tuyo. Este es tu canal. Bueno, pero aquí hay gente que te sigue y te regala. Te quieren, mira, me está escribiendo un privado, dice que te va a regalar otro NAS. Que si te queda sitio, hueco. Sitio, arriba me queda un hueco más para ponerlo. Bueno, amigos, que nos seguís. Si alguno tiene un NAS que le sobre con 7 bahías, que sí, porque regales. El de 4 ya se me ha quedado corto. Se queda corto, ¿eh? Y los 16 GB de RAM también, necesito uno de 32. Dice Pablo que Nipegún está cambiando las trayectorias de los Starlinks. Ahí está. Va a dejar sin internet a medio planeta. Pues nada, tíos. Qué desastre, qué desastre. Abel nos deja tirados. Eres un influencer. Tú, oye, me he dado cuenta que Julio nos vendió a todos los notes, ¿eh? ¿Cuántos seguidores tuyos hay gracias a los notes? Mogollón de gente. Yo me he encontrado gente que me ha dicho, tío, que empezaron a seguirme por los notes, tío. Yo te seguí por el note 1. Pues el note 1, que yo me acuerdo. Un vídeo que se llamaba Uso Diario del Note 1 y se te ve a ti en portada, tu jovenzuelo, ahí con cara de... No tengo canitas en la barba. Y ese vídeo tuyo de cómo instalar Facebook en tu teléfono, que tiene ahí 12 años y 500.000 visitas. Eso fue cuando yo trabajaba en Másmóvil, tío. Que estaba ahí haciendo de plurempleo. Trabajaba donde trabajo ahora y luego encima en Másmóvil. Y esa fue una época muy feliz en el departamento de marketing, tío, con la gente más loca que he encontrado. Mira, señor Ángel, que acepta donaciones también. Super chat. Ángel, ¿qué le podemos mandar? ¿Quieres un repetidor wifi? Tenemos por aquí, si quieres. Está libre. A ver qué hay por aquí. Y Abel te vende un altavoz que no es un altavoz. Sí. Tengo un Google Wi-Fi también que sirve como altavoz si quieres. Oye, llamemos a Rupert. No sé si estará Rupert, tío. Rupert ya es un hombre mayor, ya para esta hora no puede. Bueno, yo voy a intentarlo. Ya ha grabado, está grabando Rupert, o sea que. Ahora puede llamar Cabrera, ese sí se puede meter. He llamado a Cabrera, pero pasa de mí, tío. Cabrera, o sea, está ahora viendo La Sexta, un documental de esto de estamos investigando el tema. Sí. Ahora. El hombre que compraba móviles y los devolvía a Amazon. Es de los que viene del Foster Hollywood, que es lo que más le gusta en el mundo, a Cabrera del Foster Hollywood. Y los sándwiches de no sé qué, ¿no? Los sándwiches de... Y luego se va a las 4 de la mañana al Carrefour que hable 24 horas, que creo que hay 3 Carrefour que hablan 24 horas. Es que es una maravilla. Sí, lo perdimos. Lo perdimos. Ha virtualizado en el NAS... Se ha puesto a virtualizar y lo hemos perdido. Oye, pues Rupert lo mismo está, ¿o no? Dice, hace 39 minutos estuvo Rupert. A ver, Abel, entra, tío, que te has caído. ¿Te has emocionado? ¿Te has venido arriba? ¿Qué ha hecho? Eso es se ha calentado, le falta refrigeración al NAS. Le voy a mandar el enlace a Rupert sin preguntarle. Como se meta Rupert, nos come a todos. Mira, aquí está. ¿Qué te has puesto a hacer una copia de seguridad en el NAS y has petado? No, que toca donde no debía. Ella busca una cosa y le da otro botón, perdón. Ya está, la has liado, tío. Esto con un buen portátil MSI no te fallaría. No te ya, con un portátil MSI de eso que le das y te sale el flequillo y... Eléctrico. En las peluquerías. No, pero escúchame, cuando lo... Ya sin broma, sé que está con el cachondeo, pero cuando lo usas claro. Normal... Eso te, además, tenía un botón que te controlaba los ventiladores y solo se ponía en plan a bufar si te ponía a jugar pues 20, a partir de 20 o 30 minutos que ya le dieran mucha caña, sí se ponía a bufar, pero si no. Pero eso le pasa a todos los portátiles, ¿eh? Todos los portátiles estos que venden en gaming, igual, cuando te tiras un rato ahí dándole caña, empiezan ahí a bufar a tope. Tenemos la coña, pero era un pepino el portátil. Un bicharraco, ese para tenerlo en uno, como tiene mi hermano lo tiene puesto con un stand de eso que le, ¿te acuerdas el stand blanco ese que nos vendió? Que yo, por cierto, tengo por aquí uno. Aquí lo tengo yo también, por aquí. Yo le compré uno a mi hermano en negro, de esto que se transforma. Este mismo en negro, cuando vino mi hermano este verano pasado después del Auscar, se lo llevó para allá. Y el que está usando y lo tiene como ordenador de sobremesa, lo tiene, como no lo mueve. Mira, y... Rupert está. Ahora está haciéndose el loco, no me ha respondido, pero está. Pues yo me acuerdo cuando empezaba la peste a Torreno, que decía Andrés Ramos, oye, Abel, enciende el extractor. Y se iba ya todo el aroma. La historia de los torrenos, eso es mítica. Los torrenos. Eso es lo bonito que tiene una Euskal. O sea, una Euskal que sea virtual está bien, pero... Pero no tiene olor a torrenos, no huele a tío de la bata, no huele a sopanda, todas esas cosas se pierden. No tengo mi canal de YouTube monetizado. Converso solo monetiza Spreaker. Solo monetiza Spreaker. Oye, ya tengo ahí un eurazo con 17 céntimos. Toma ya, macho. Y eso que la gente no te está yendo todavía. Sí, todavía no. No tengo las descargas que tengo. Los de iVoox me llamaron y me dijeron que me metían, me mezclaban el feed de iVoox con el de Spreaker, que eso lo hacen ellos. Que no. Sí, y luego te vienen los podcasts triplicados, los sincroniza. Yo ya con iVoox he tenido una cuanta. Y que, pero que tengo que decir, por favor, que no, que no le diga a la gente que. A ver, ¿dónde está Artolo? Artolo está ahí en el chat, mételo. Hostia. Artolo está en el chat. Está sí, todo está en el chat. Está todo en el chat, pero no quiere, está ahí con miedo. Tolo, mírate el WhatsApp que tienes el enlace, tío. Mírate el WhatsApp y métete. Sacamos a Nipegún, que total, para lo que está aportando. ¿Cuántas personas se pueden meter aquí? No lo sé, no sé cuánta gente puede entrar. Tolo tiene una foto sonriendo. Mira, Tolo, queremos que entres para que comentes qué tal ha sido la experiencia del troleo múltiple. No más, es que estamos aquí por él, porque al final... Se la ha currado, ¿eh? Hemos estado ahí buscándole... Estamos aquí. Mira, métete que si no, Rupert va a estar, porque Rupert está haciéndose el remolón. Dile que son 10 minutos, que son 10 minutos. Son 10 minutos, si no vamos a gastar más. Pues venga, 5 minutos, te damos 2 euros más cada uno, 5 minutos. Venga, a ver. No lo hemos currado, la verdad es que no lo hemos currado. Nos lo hemos currado, ¿eh? Nos lo hemos currado. Ahí hemos hecho, joder. Venga, además eres el que mejor... Nos hemos comportado, sí. Sí. Solo te queremos. ¿Cómo se ponen comentarios en el live comments? Pues tienes que abrir la sesión, en comments, la pestaña comments, y si no, abre una pestaña con YouTube. Venga, Tolo va a entrar y va a entrar Rupert. Bueno, Rupert no sé, está ahí remoloneando. Y Cabrera ni lee mis mensajes. Qué mal, qué desastre. Venga, Tolo. Venga, un minutito solo. Un minutito, ahí con tu pedazo de cámara autofocus. Hostia, Tolo tiene una cámara que se le ve hasta más joven, ¿eh? No es el tío, qué máquina. Cámara, tío. En los últimos años, tío, le está dando una caña a las cámaras y está viendo un montón. ¿Cómo se nota ahí? Lo es influencer. El truquillo y tal, tío. Joder. De aquel Tolo que subía recetas de donuts caseros y tartas de queso. Sí. Cuando, joder, con Dejeo también, en los últimos a lo mejor 4 o 5 años Tolo tenía pasado a tener 3 o 4 cámaras, a más de las bolas, tío. Uh-huh. Hostia, tenemos que ir a Mallorca a verlo y al André, tío. Hay que ir a Mallorca. No tiene huevos. Es el único que yo no he visto en persona nunca, Tolo. ¿Verdad? Bueno. No. El único que nunca lo he visto en persona, con todo, con Rupert, hasta que Málaga, espera, con Converso. Ha dicho con Andrés lo he visto en la EUSCA, le he visto mucho, pero a Tolo es el único de todo el grupillo así del principio que nunca he estado con él. He estado con Dioscor, con Chermi, con yo qué sé, hasta con el Lockin Chifán que se ponía ya a bailar breakdance en mitad de la calle. El Lockin Chifán. Por cierto, hay un vídeo mío bailando en la calle breakdance, ¿te acuerdas? Y en el metro. Eso lo guardó todo. Hostia, Julio es que lo tiene todo, tío. ¿Te acuerdas, Julio, que yo fui nada a Madrid con un amigo y comimos en tu casa y estuvimos grabando en directo? Pues directo. Hace unos días este amigo mío me dice, tío, me acordé el otro día de Converso. Me acordé de Converso y me puse a buscar y di con los vídeos que se nos da a los tres allí en la casa. Yo ahí todo cortado, que me dice, estos tontos que están haciendo. El vídeo de la quedada de Spreaker. Una quedada que hicimos con la Poppy. Claro, yo esa quedada no fui porque, aunque estaba en Madrid, yo fui yo fui a la de la noche, pero tú fuiste a la del mediodía. Entonces yo a la de la noche tú no estabas, pero sí estaba el resto. Fernando del Moral estuvo ahí. Claro, y yo con Fernando estaba varias veces. Yo he dormido con Fernando del Moral, puedo vender la exclusiva. Es verdad. Joder, tío, todo el mundo me pregunta por Jake Wallenstein. Jake Wallenstein está bien, está vivo, tío. No me preguntéis más. Lo que pasa es que no está grabando por la razón que sea, pero es que el confinamiento te estresa mucho. Qué va, tío. Luego este tiene más armas de fuego, el Jake Wallenstein, que se lía a tiros ahí a sus galerías de tiros. Venga, Tolo, mira, la gente está clamando a Tolo. Tolo, Tolo. Tolo, vamos al directo. Venga, Tolo. De José Antonio Gelado. José Antonio Gelado me lo encontré en Granada hace unos años porque estaba saliendo con una chavala de Granada y me lo encontré en la calle, que iba yo a cortarme el pelo y me encontré a Gelado. Yo esa primera quedada lo pasaba muy bien, estaba allí. Es que fuiste una al mediodía que estuvo mucha hora, ¿no? Empezaste al mediodía y terminaste a las 8 de la tarde, ¿no? Hicimos ahí directo, yo coloqué mi portátil, mi cámara que tenía. Que estaba todo lo conectaste en directo con una con un portátil, ¿no? Anita Poppy, la novia de Anita Poppy. Mira. Voy a quitar a mi pegón. Todo lo conectaste en directo. Me vi que bien se le ve, tío. Es que se te ve también. A ver todo. Estuvimos intentando trolearte. Se escucha un eco. Se escucha un eco y no sé de quién es. ¿De quién es? Es de todo, creo. Sí, es de todo. Todo lo tiene mezclado el audio de YouTube con el otro, creo. Claro, tiene el virtual cable. Ah, no, ahora te lo he quitado. Ah, ¿te lo pones tú? Vale. Se lo mutea todo. Ahora está en modo ni pegún. Pues, está, vamos a... no, era que tenía puesto en otra pestaña vuestro vídeo. Esto sí es que se ha acreditado. Cabrón, aguantado perfecto. Que sepa todo lo que yo no quería, ¿eh? Yo puedo mostrar los mensajes que han dicho. Corre, métete que estamos troleando a todos. Esta es la historia. Directo, ¿eh? Terminamos una partida del Call of Duty. Venga, una vez que nos vamos. Y dice Andrés, Tolo está en directo, vamos a meternos. Y empieza con la tontería de trolearte. Empieza a trolear, luego empieza a meter pasta. Yo puedo enseñar los mensajes, a ver dónde está aquí la parte. Diciendo que no haya... El objetivo era a ver si se partía de risa el Tolo, si lo desconcentrábamos. Pero has aguantado, tío. ¿Cómo has aguantado, tío? Has hecho ya el control mental. Hay tantos mensajes que me cuesta un montón. Sí, seguro que no he leído ni la mitad de lo que habéis puesto. Si está todo el rato eso ahí... Nosotros lo veíamos con el modo lento, ¿no? Sí. Pero hubo mensajes muy buenos. Porque el Vendo Opel Corsa fue muy bueno. Vendo Opel Corsa. Saludos del Hotel Travelo. Saludos del Hotel Travelo, que digo, ya son bromas privadas que nada más que entendemos. Los que fueron ahí. Mamarracho. Sí. Qué mamarracho soy. Hombre, así de divertido. Todo lo que hace está ahora despierto. Ah, bueno, como allí una hora menos, ¿no? Yo la hora esta, pues me queda ahora 20 minutos más o menos. O sea, entre las 3 y las 4 me suelo ir a dormir. ¿Y a qué hora te levanta? ¿A las 8? A las 8 y media, 9 como mucho. Con 5 horas tienes carga rápida. Tienes carga rápida. Bueno, no duermes, se reinicia. Soy muy eléctrico. Es eléctrico. Luego ha habido unos comentarios sobre el Satisfyer que ese comentario estuvo muy bien, ¿eh? Le iba a preguntar cuál era más eléctrico, pero dije, no, ya me voy a ya controlarme. Cuidado con las fotos comprometidas, a ver y yo. Sí, porque voy a enseñar el móvil hasta la galería. Hasta la galería de tus clientes. Bueno, no voy a hacer comentarios del trabajo porque ya hiciste un comentario. Este teléfono es tan rápido que ya se abre la galería sola. Es eléctrico, es que es un Samsung. Es Samsung, ¿no? Tu teléfono. Hombre, por supuesto. Pero vamos, que es una marca que a mí no me patrocina ni nada. Yo ya lo quiero dejar claro. No, que simplemente hipoteca. Que a mí me encanta. Mira, mira lo que tengo aquí, Julio. A ver. Ostras. ¿Qué? Hostia, bici, tío, ¿no? Ostras, sí. ¿Cuál es? Ese es el. Bueno, ya es la evolución del patinete eléctrico. Ya es. Se lleva ABS y todo. Buah, es un pasote. ¿De qué marca es? ¿De Xiaomi? No, es Fido. No sé qué marca es. Están llegando a las tiendas de marcas de patinete ahora, pero patinete no uno ni dos. Antes empezaron con los Xiaomi, con los de Cecotec, y en la tienda mía última ya hemos llegado a tener 13 modelos diferentes, de marcas diferentes, pero se venden un montón. Pero todo lo que necesitas es un almacén ya, tío. O sea, Andrés Ramos se queda pequeño, o sea, se queda en segunda posición. No, bueno, yo porque casi todo lo vendo o lo devuelvo enseguida y tal, pero... Mira. No, vea, tú solo que vas teniendo ahí acumulado. Eres como un almacenista, ¿no? Tú llegas allí, hola, busco una webcam, sí, espérate, tengo el 4 o 5, ¿cuál quieres? Y ahí atrás ves los Realme y todos esos. No sé si se verá. Sí, sí. Ahí en la estantería. Sí, sí. Por ahí arriba hay otro también. Creo que hay de todo. Luego tengo un cofre, tengo más cajas. La de Dios. Es un influencer de los vaya. Oye, pero en Mallorca, ¿qué pasa? Porque luego está el Camello Geek, que ese es otro que pilota un montón. No, Camello Geek es la versión elegante del Cabrera. El Camello Geek se llevó el Pocophone. El Pocophone F2 lo tiene él. Sí. Lo tiene, no pierde detalle. Es un crack. ¿Cuántos teléfonos tiene? También tiene que tener un montón, ¿no? No, los compra, los prueba y los vende. Prueba y los vende, ¿no? Sí, y nunca pierde. Y nunca pierde. Es único, tío. Eso, ¿cómo se hace? Yo le pienso como Andrés con los portátiles. No. Sé. Emilio es, yo muchas veces se lo digo, y se lo decimos muchas veces cuando hemos cenado y tal, que nos cuente siempre y tal, pero no quiere, pero es un crack, tío. Parece, o tiene todos los amigos más capullos del mundo que le compran a él los teléfonos más caros que las tiendas o algo. Hay gente que se fían de ello y del entorno, y si le vende eso, pues ¿sí? Sé lo que nos dice. Si se mueve en un círculo de gente que no controla mucho y que económicamente no van mal, por lo que le pida. Sí, no. Dices, tú me dices que está bien, ¿no? Pues yo me fío de ti. Prefiero comprártelo a ti a cualquier otro, pues ya está. Pero bueno, como tú, Abel, que le vende a los rusos borrachos Samsung como si fueran iPhones, ¿right? Sí, pero eso es otro rollo. Ahí tengo que tener más, en tienda tienes que tener más cuidado. Cuando hay tickets de por medio hay que tener más cuidado. ¿Qué auriculares llevas, Abel? Unos Logitech. Lo que pasa es que lo tengo aquí un poco bijorneado porque me quito uno para no chillar, porque si me los pongo me cancela tanto el ruido. Que me pongo a chillar y mi mujer me hace y me empieza a pegar y eso. Yo siempre edito con uno quitado. Yo normalmente edito los vídeos con esto. Con los de Full Candy. Sí, así estoy yo siempre. Así se me ve. Lo pasa que lo tenía puesto por delante, por eso se me ve tan raro. Pues yo normalmente edito siempre con uno, ¿vale? Con uno puesto. Tienen buena pinta, ¿eh? Estos son unos Logitech. Estos son unos Logitech económicos de 40 y tanto euros para Play, para Xbox. La verdad que lo bueno es que el micrófono suena súper bien. Lo estuve leyendo. Lo que es el auricular es normal, pero el micro, la gente habla maravilla. Cada vez que hablo en algún lado. Igual que estos. Estos valen 50 euros, no se escuchan muy allá, pero el micro me encanta. A mí me encanta. A Converso. Eso son los que sí, los que yo te dije. Pero me dijiste esta mañana. Converso es que se compran los auriculares de 10 en 10, como el Cabrera, tiene allí. Que no, yo no tengo auriculares. Bueno, tengo unos Sennheiser ahí arriba, pero no son con micro, sino son de escuchar normales. Que pues esto en una mesa. Porque el micro que uso siempre es el Zoom H5. La Zoom. Es la Zoom. No me extraña. El pepinazo de micro que tiene para no usarlo. Entonces, ¿y tu cámara? ¿Tu webcam tiene autoenfoque, Converso? Sí. La Logitech C922 tiene autoenfoque. La mía también, la mía es la misma. Te pega ahí. La verdad que esa webcam funciona de maravilla. Me han preguntado a alguien, el modelo de mis auriculares son los Logitech G332 Special Edition. Hostia. Y no son USB, son por jack. Tolo, me pregunta que webcam tiene Tolo. Tolo tiene la cámara, ¿no? Yo tengo una cámara. Y con 7 objetivos. De escándalo. Yo es que las webcams son de putos pobres. Era, voy a hacer una foto. Que pues ya, si ya lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto antes, ¿no? No, sí, claro, si me veis la cara así. No. Estamos concentrados. Claro, lo habéis visto, pero claro, en mi canal. La gente que no que está viendo este vídeo y no está viendo mi. Joder, es que no consigo hacer que el reflejo no se vea, tío. Claro, porque la pantalla del iPhone refleja mucho, si fuera de otro no. Pasa nada. Oye, ya sin coña, ¿qué tal el SE? Está todo el mundo hablando maravilla. Pues tío, con el Xiaomi no tengo reflejos, flipa, tío. Claro, porque son pantallas de esas que tienen cancerígena y es lo que pasa. Son pantallas de Samsung. Esto es una Sony A7R3 con el Cam Link 4K para poder hacer directos. Yo sigo teniendo la Alpha 5000 que me recomendaste tú, Tolo, la misma. Uah, escucha, esa cámara se ve de maravilla, la que tú te llevaste cuando haces vídeo, va genial. Pues la eso 5000, a lo mejor... Es la que se lleva a Madrid, la primera vez que fuimos a Madrid, la segunda, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ay, perdona, estaba leyendo al de Stanley Begun. ¿Qué me has dicho? La A5000 era la que tú tenías, la que te llevaste a Madrid cuando fuimos la primera o la segunda vez, creo. Fue la primera A5000 que tuve. Luego me compré la A6300 y luego ya me compré la A7R3, esta que tengo ahora. Señor Ángel, hola. Hasta luego. Pasa que esas cámaras estamos hablando de calidad de alta, o sea que son 800 pavos. ¿Cuál? La que tú tienes ahora. Está reído el cabrón. Tiene vale 1000 pavos por lo menos, ¿no? Ay, qué bueno. Hablando con un profesional, tío. Todo un capitalista, no, por lo que veo. Ya ha pasado de todo, ¿eh? Ha cambiado, mira, ya no de los nuestros. Mira, Belillo, métete en un vídeo mío y en la información le das a los links del equipo que uso. No vea, ¿no? Le meto la cesta de Amazon 4.000 euros, ¿no? A ver, a ver. Vamos a probar, a ver. Vamos a ver. Espera, espera, que le he dado sin querer. Hostia, que fuera, fuera, fuera. Salí el chaval. En los vídeos míos... La cámara solo vale el cuerpo, ¿cuánto? A ver, tío, que me pegan los tímpanos. Joder. No vea, ¿no? Estas mierdas así se pagan, ¿sabes? Madre mía, pero mira, yo también lo hago, mira, mira, mira. Partaco. Tardado horas más, pero bueno, también me enfoca, mira. Enfocado. No, y el objetivo. No, lo que pasa es que, tío, tú ya al nivel que has llegado te empiezan a exigir tela. No, pero eso lo hago yo porque quiero, porque te vas al canal de Marciano TX y graba con la Canon EOS M50, que la tuve yo hace años. Joder. Es que Marciano TX es un pobretón, Angelito. No, hombre, para que veas que no hace falta. O sea, yo esto no lo amortizo yo. Esto lo hago porque me gusta a mí. O sea, si tuviera que comprarme un equipo para amortizarlo, si tú te vas a los canales de YouTube de tecnología, pues no tienen equipos así de bestias, muchos, ni de coña. Joder. No hay 6.000 pavos de cámara, tío. La Canon EOS R5, que va a salir ahora. Eso ya es, cuando salga va a ser la leche. La verdad que Sony en tema de videocámara siguen siendo de los mejores. Sí, lo único que... Cuando estaba ahí en el Corte Inglés se vendían un montón. Lo que le falta a la mía es una pantalla articulada y que grabe 4K, pero a 60 frames. Solo le pido eso. Me cambiaré de cámara cuando la siguiente tenga eso. ¿Y las baterías de estas cámaras qué tal son? La mía es buena. La mía, el directo que he tenido yo antes, me ha gastado la mitad de la batería. Y ahora me queda... Está bien, porque uno de los puntos débiles de todas estas cámaras es las baterías. Pero en Sony, a partir de la Sony A7 III, ya fue buena la batería. Y esta, bueno, me queda un 38%. Y he grabado el vídeo entero de antes de mi canal, que ha durado 1 hora y 10, y lo que llevamos aquí. Y me queda un 30% y pico de batería aún. Y dura, ¿eh? Son buenas. Yo me acuerdo, Sony es el único fabricante que tiene promotor de fotografía en los Corte Inglés y demás. Canon y eso no, Canon y eso los propios vendedores te las venden. Pero en los Corte Inglés de tope de gama, por así decirlo, los punteros tienen su propio promotor solamente para las cámaras. Tope de gama, ¿qué expresión? Bueno, me refiero del top 5 a nivel mundial, igual que promotores de Apple solamente hay en algunas tiendas muy concretas, no en todas. No sé, yo voy mirando y... Hasta que no salga algo que a mí me interese, no me he cambiado esta cámara. Es muy buena. Mucha batería, un autofoque muy rápido. Y tenerlo eso encima como webcam, eso ya es nivel. Y esto es sin foco, ¿eh? Esto es la luz del monitor. Se ve súper bien. Tengo... ¿Y la capturadora que la tienes? ¿La del gato? Sí, la tengo puesta atrás. Eso no pongo el link porque nunca está en Amazon. ¿Cuál es la que tú usas? Tienes que poner el gato Cam Link 4K. Ah, vale, ya sé cuál es. Es tipo USB. Sí, ¿no? Es como va por un USB y en el otro lado es entrada hembra de HDMI. Hostia, esa no la conocía yo. Y se enchufa por el HDMI del hembra. ¿Es 4K? Sí, es 4K, lo que los directos como mucho me los capa 1080 en YouTube. No, pero las capturadoras 4K están caras, no hay ninguna de menos de 400 pavos. No, a mí me costó 130 y ahora vale menos. Sí. Muy bien. Ah, porque sí, solamente lo que es el cacharrito de café de unión y cómo, ¿qué es lo que hace? ¿Codifica el ordenador? No sé qué hace. Yo sé que le enchufo esto y cuando le doy a hacer el directo de YouTube me deja el eje. Mira, por ejemplo, esa que tiene ahí Julio, esa capturadora, ya vale 60 pavos y no tiene ni 1080, por ejemplo. Esa es solamente, bueno, tiene 1080 a 30, pero a 60 no. No, pues yo es que solo lo he utilizado en YouTube. Y bueno, el Streamlabs también lo utilicé el otro día. Yo, por ejemplo, la que tengo para videojuegos es esta, la voy a enseñar. Que es una versión moderna de la de Julio, que es esta. Esa es la que usas para vender nabos. Que esta es la Vermedia y este tiene atrás la salida, parece un Toblerone. Y lo bueno que tiene es que esta tiene micro SD y entonces puedes grabar en una Play, en un equipo con calidad de alta sin tener que tenerla conectada al ordenador. La conectas por el USB, pum, y listo, y a grabar. ¿Qué tal va tu Animal Crossing? A ver. Joder, ahí lo tengo a tope, tío. Lo que pasa es que eso ya lo he tenido que dejar un poco de lado porque es que ya llevaba, los otros días lo miré y llevaba desde que salió el juego, que salió el 20 de marzo, 215 horas jugadas. Yo no he sido capaz, estoy buscando para comprarme una Nintendo Switch para jugar solo ese juego. Y no encuentro, tío. Estaban agotadas, ahora ya están reponiendo. Pues yo, bueno, hace días que no lo miro porque me metí en línea. Espérate, porque están habiendo ofertas por día. Están ahora, de hecho, van a sacar un pack en las tiendas que te venden la consola y el juego barato. O sea, espérate. Sí, para que aquí en Madrid no hay tiendas. Aquí solo salimos por la noche para disparar a los zombies. Pero no, allí no, MediaMar y eso sí han abierto, ¿no? MediaMar creo que sí. MediaMar ha abierto con a su bola, con las zonas acotadas y demás, pero están todos abiertos ya desde hace una semana. Sí, pero la Lite es la que venden en Amazon, tío, ¿no? Venden la normal. Pasa que la Lite no la puedes conectar a la tele. Ya, por eso, yo estoy buscando la pata negra. Mira, la que os he dicho antes, que si acaso sería la que cambiaría por esta, que aún no ha salido, es la Canon EOS R5. Y hoy he escuchado en un podcast que, como grabará 8K, que un minuto equivaldrá a un giga. No, un minuto o un segundo, ¿qué has dicho, tío? No sé si han dicho un minuto o un segundo equivaldría a un giga, porque eran 8K en full frame y en 60, o sea, a 30 frames, yo que sé, una burrada, más puto la cabeza. Para que te hagas una idea, el S20 en 8K del S20, que no sé si será 8K nativo, real o no, ya te ocupa casi un giga, son unos 800 y pico mega al minuto. Uh-huh, o sea, imagínate que eso será sin compresión ni nada, será a tope del tirón. Y con un sensor pequeñito de teléfono. Imagínate un sensor de mi cámara que es de los grandes. Hostia, o sea, tiene que ser, ¿eh? Te necesitas una tarjeta de 1 tera y un ordenador que sea para mover la NASA. Madre mía, ¿eh? O el dron que tú tienes, Abel. Bueno, aprovecho para saludar al señor Zordor, que está aquí desde Japan, desde la Tierra del Sol Naciente, haciendo la cuarentena. Por cierto, te hemos echado de menos porque... ¿Qué hora es allí? Las 10 de la mañana. No se te escucha, Julio. ¿Que no se me escucha? Sí, se escuchará. Estás muteado. Sí, sí, sí. ¿En serio? Que no. Eso es que la has bloqueado. Tú. Eso es que me has bloqueado, tío. Me has hecho block. Ostras, ¿y por qué no me escuchas? Me has hecho un blocking. ¿A que no se le escucha ni Pegún, que está ahí en silencio? Sí. Ostras, qué raro. ¿A que no escuchamos? Ni Pegún, que es que no apaga el recibo de la luz y está ahí un poco en modo incógnito. A ver, sale y entra. Así es como se arregla. O sea, para eso estudió Zordor. Apagar y encender. Que se eche a perder los servidores como la, de Amazon. Como la serie esta de la informática. ¿Ha probado usted apagar y encender el ordenador? Sí. El mismo. Ahí está Zordor en Japón diciendo, oye, no funcionan los servidores de... Tú te ríes, pero muchas veces cuando nos vienen gente con problemas en los móviles, decimos, un momentito, vamos a ver lo que hacemos, entramos dentro, lo reiniciamos y se lo damos otra vez. ¡Ah, ya está arreglado! ¡Estupendo! Mira, Abelillo, si te viene alguno con que el Bluetooth no le funciona porque se le ha quedado pillado, ayer era el de mi cuñada. El Bluetooth en la cortina salía todo el rato activado. Entrabas dentro y estaba apagado. Y lo que hice fue apagar y encender el teléfono. Llevaba un par de días sin poder enlazar ningún Bluetooth ni nada. Digo, joder. A nosotros nos pasa mucho gente que viene, oye, que el Bluetooth del coche no me lo coge. O gente que te dice, lo que nos viene mucho es que el móvil se me ha quedado pillado y no sé apagarlo. La gente no sabe que dejando pulsar el botón de volumen abajo y encender, se hace un pequeño reinicio. Pues nos vienen así de gente con el teléfono, es que no funciona. Nos metemos dentro, le hacemos 2 segundos apretado, toma arreglado. ¡Oh, qué máquina eres! A mí también me dicen muchas veces que yo es que no lo apago nunca. Digo, tío, ¿y un ordenador no lo apagan nunca? No, hay bueno, gente, una vez... Los móviles no lo apagan, no, en fin, no borran no nada. No apago ni mi ordenador ni mi todas las pestañas de Google Chrome abiertas. Tiene un Mac. Me acuerdo en Barrapunto hubo una encuesta hace 1000 años, Barrapunto, ya tú, y a cada cuándo reinicias el ordenador. Y había uno que respondía, idiota, ¿tú reinicias tu nevera? Y otro decía... Y otro respondía, dice yo una vez al año, porque si lo dejo más tiempo, adquiere inteligencia. Pues yo lo apago todo el rato. O sea, yo también, yo sí. Por las noches apago los móviles directamente, así no me molesta. No, yo los móviles no. Yo el móvil solo cuando se me cuelga. La verdad que... Y sí. tengo un Samsung. La mejor marca del mundo. Yo si es portátil lo dejo en suspensión y ahí se queda. Y al día siguiente lo abro y sigo. Y si es el Mac Mini, lo dejo encendido directamente y ahí se queda directamente. Porque está también de servidor y todo, así que listo. Y el móvil, eso, hasta que no empieza a arrastrarse o actualización, básicamente. Cuando sale un iPhone nuevo. Bueno, pero es que Zordo cambia el teléfono cada 9 meses, es como un parto. Yo creo que el nuevo iPhone, no sé, voy a ver si me aguanto de no comprarlo, ¿eh? Voy a intentarlo. Tienes que comprarte el SE, que es el teléfono que ha cambiado el mundo. Es posible, pero me he hecho el firme propósito de no comprarlo. Sí, Julio pero también haría eso. Vosotros reíros, pero este teléfono, el SE, casi se me ha caído 3 veces ya. Por culpa de ser tan pequeño. Se me ha resbalado de las manos 3 veces y lo he pillado al vuelo. En cambio, los otros, los grandotes, no se me cae ni se me patina nunca ninguno. Y este, 3 veces ya, hecho, lo he pillado al vuelo. O sea, se me ha resbalado y se me ha patinado. Claro, si lo llevas sin funda, ese cristal resbala mucho. Y es muy pequeño, tío, y no pesa nada y se me escapa. Os voy a enseñar cómo se quedó mi Note 8. Que esto me duele en el alma verlo, tío. Mira, igual que el de mi ruso. Mira, tío, mira. ¿Cómo se cayó eso, tío? Dos sitios, además. Yo de frente, tío, ahí en el asfalto, ¡claca! Eso te digo, pero, eso puede caer en un asfalto que sobresale. Eso en un solo plano no se rompe. Pues no es que se dañara la pantalla, es que hice un vídeo y el vídeo no sale bien, tío. Le ha afectado la cámara. ¿Se lo enciende el teléfono? La cámara frontal no puedo hacer vídeos, tío. Sale partida. ¿Pero el teléfono te enciende, te salen líneas de colores o qué te pasa? Pues, sí, salen líneas por todos lados. A mí el iPhone este, el último de los Pro este, se me ha caído bastantes veces, está perfecto, de hecho ningún arañazo ni nada. Delante sí, yo lo llevo sin nada, y no, ya que me ha quedado una rayita y tal, pero detrás... ¡Qué valiente eres! O sea, mira que los otros sí que me pasaba en el anterior, que se me quedaba un poco de marcas y eso, pero este... Pues o sea, el cristal se raya con, vamos, con mirarlo, el cristal de los iPhone nuevos, tío. Pero el de atrás también, a mí el de delante sí, el de detrás. El de atrás lo que pasa es que va como pulido, raro y no se nota. Hostia, es que yo siento que hagan del mismo material delante que detrás, porque es que detrás no es perfecto, tío. Sí, entonces sería opaca, no verías nada. Ya, ese es el problema. Yo le tengo puesto a los iPhones siempre la funda y el cristal. Estoy contento porque además se me ha caído, y no, ninguna marca ni nada, está guay. Eso coges un calcetín viejo que esté desparejado y lo metes ahí. Ya está. Ya. No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me mola llevarlo así, suelto, porque le pillé el seguro, el Apple Care Plus, y entonces, y te cubre, no sé si en España lo cubre, en Japón cubre robo también, o pérdida. Bueno, sí, pero que en Japón la gente no miente. Yo me despreocupo mucho. Y roban, claro. Cubre el robo en Japón. Como ahí no roban. En Japón sí roban, es verdad, pero aquí en España no. En España no, porque directamente la peña lo que haría sería decir el primer día, uy, me lo han robado. Y me saco uno para mi sobrino. Exactamente. Tienes que hacer una declaración jurada al seguro diciendo lo que te ha pasado. ¿Abajo o otra vez? Ostras, a veces no lo escucho a alguno, a Abelillo a quien lo escucho. ¿A mí no me escucha? Ese es el de Bey. Y es el que más se le oye, Abel, tío. Si eso, es por el disco, eso es por ti que tienes ahí el Apple que está a punto de morir. Yo te lo cambiaba. Está haciendo una copia con Time Machine. Y... Sí, algo está haciendo. O es Nipegun que no está virtualizando. Cuando no tendrás... estábamos en el Call of Duty, dice lo mismo siempre. No tendrás Fusion Drive, ¿eh? Que... Dice Ángel que en AliExpress hay pantalla de repuesto para el Note 8, pero son carísimas. No sé cómo la puedes comprar. A ver si sacan nuevos iMacs, ¿no? Está ya antiguo los iMac. Me va tocando. Pues Apple no se corta. Apple te saca un anuncio. De 21 pulgadas que va con un disco mecánico. Hostia, no escucho tengo... nada. Zordor, yo tengo un iMac super guay para vender, si lo quieres. Barato. ¿Sí? ¿Me lo pones en casa? De 2019. No, 4K. Con tal de vendértelo, te lo lleva. Es que todo... Vivo en Japón, entonces aquí la logística es complicada. Bueno, eso Seúl llega, ¿no? Seúl 832. DHL. Yo es que no sé mucho de iMac en realidad, porque me gusta tener dos monitores y me gusta que sean iguales. Entonces, no, con un iMac no es posible. Qué puntilloso, me gustan dos monitores. Pues dos iMac. Dos hay más de 27 y ya está. Tienen que ser. Le compras una pantalla de Apple y ya está. Sí, pero vamos a ver, bien. Vamos a ver, ¿tú cómo tienes eso? Si Japón dice que las casas son de 30 metros. Y la cortina, el croma verde, habéis visto el detalle, ¿eh? Que no es... Sí, sí, sí, porque he empezado ahora con Twitch. ¿Y con ese monitor jugabas a Call of Duty? No, estaba jugando con el portátil. Ah, vale. Claro, ahora lo entendemos. Ahora me vas a decir que no veía un carajo, ¿no? Me converso, tú imagínate jugando con todo el monitor ahí display, vamos, que si no te mata, si no te atina. Sí, bueno, ahí Anipegún, cuando viene a jugar, le vienen por la espalda. Tienen que girar el personaje, solo hace así. Y ya mira. Ya ve por dónde están. Tiene visión periférica. O sea, hay peña que se lo pone a 3 y directamente a los lados, en los monitores de los lados, está viendo como pues la vista periférica. Ya, ¿qué vale? 800 y algo por el monitor ese, ¿no? No, son dos monitores. Ah, vale, son dos. Sí, sí, sí. Es que es lo que decía, me gusta aquí. Este es uno y otro. Ostras, soy más grande. Madre mía, si es que parece. Mira, y ahí está desayunando los confles. Tenía uno de 34, panorámico quiero decir, de este es ultra wide, no sé cómo se llama eso. Pero me gusta más tener dos, me lo cambié a esto. Esto me dieron el curro de 34, lo cambié a dos de 27. Joder, tío, que cuando empezó la cuarentena tú dijiste, bien, bien. Te quiero un curro de eso que te regalé para monitores. Pues me jodió, tío, porque yo ya me había montado todo esto y en el curro nos dieron pasta para pillar monitor, no sé qué, yo ya, pues ya lo tengo. Y estaba por comprar uno y venderlo. Yo te hago la factura rápida y vamos a media. Te invito aquí el Photoshop. Te pongo aquí, dime los yenes que hay que poner y te lo relleno. Es una putada ahora. Tienen ventaja vale. Mis compañeros en pasta. Ay, ay, ay. ¿Cómo son vuestros escritorios? Mostrar. Cuéntanos que se hace un domingo allí. ¿Escucháis? A mí no sí, me sí, pero es que Abel tiene tal volumen que te eclipsa. Me está ignorando el zorro. Yo no escucho ni nada. Abel, ¿no se te puede separar el micrófono así? Sí, sí, claro. Sí, sepárate un metro. Se oye alto, sí. ¿Así mejor? Sí, más similar a los demás. Porque si no, el tuyo es como si yo hablara así de cerca, ¿sabes? Ah, perdón, no, es que como no me escucho el retorno. Así mejor, más lejos. Te voy a volver y a ver si en esta escucho a Abel y yo. Antes no escuchaba a Julio. Ay, cabrón. Se oye muy bien el micro ese. Sí. Yo es que estuve buscando unos auriculares sencillos para que cuando juego y tal, que se me escuchara bien. Porque tenía uno de estos malos y la gente no me escuchaba y demás. Y me recomendaron esto y los pillé. Valen unos 50 euros y los pillé de oferta en Amazon por 30. En esta oferta que pone. Y la verdad que muy bien. Como auriculares de sonido no son gran cosa, pero... ¿Me escuchas, Zordor? Sí, ahora sí. Cuéntanos, ¿qué se hace un domingo por la mañana en Japón? Ir a misa. ¿Hay mercadillos? Sí. ¿Hay street market? Comer ¿para comprar fresa. Play de segunda mano? Comer fresas a 24 yenes la fresa. Sí. A 24 bitcoins. Pues yo diría que más de 24 yenes. Pero una cantidad al azar. Sí, es que 24 yenes, bueno, son 25 céntimos. No, no tanto. ¿Qué iba a decir yo? Iba a decir algo que se me ha olvidado. Que sí, hay misa. Medio los filipinos. De vale un euro y pico. No, ojalá. Aunque va. Que hay misa los domingos, los filipinos. Ahora hay bastantes. En la colonia filipina van ahí a la iglesia cristiana. Y es curioso. No hay muchos, pero hay algunos sitios donde hay. Y aquí, como yo estoy en el barrio un poco más extranjero, también hay algunas iglesias. Sí, curioso, curioso. Y los coreanos son también muy cristianos. También. Ah, sí, sí. Sí, sí. Aquí. Yo conozco gente coreana aquí en Madrid, evangélicos. Hay varias iglesias coreanas. Sí, sí. Todos con su Samsung ahí. Claro. Ostras, y ahora están haciendo una iglesia mormona gigante aquí en Tokio. ¿Sí? Que flipas, sí, sí. Mira, hemos echado hasta mi pegún. Hemos escuchado la palabra de Dios. Cristiano. Cristiano y judío se ha ido. A ver, lo mismo he puesto algo en el private channel. Abel judío. Zordo es un vampiro. Está colgado de las piernas. ¿Cómo? Estaba al revés. Abel judío. Eso es lo último que ha dicho. Bueno, Abel se llama árabe. Muy bien, chicos. Pues. Pues nada, prueba superada. Hemos troleado a Tolo. Se ha mantenido ahí hombre de hielo. No se ha visto afectado por nuestros comentarios. Mira, no, y aparte, no sé qué estaba diciendo Nicolás o Nicola, pero todo el rato ponía comentarios censurados, ¿sabes? Todo el rato tenía que dar. Le llevo a probar. Ni pegó un mal hablado. Ni pegó el sol al hablar de sexo últimamente. No sé qué anal estaba diciendo. El Nicolás este es Nipe Boon. Claro, sí. Nicolás Petersen. Nicolás Petersen Gundel. Petersen Gundel Power. Es que de padre austriaco y madre danesa. Pues tío, ahora me sale un mongol. Sus antepasados llegaron en submarino desde Alemania a Argentina. Pues ahora me entero, no lo sabía, tío. Pues no sé por qué sus mensajes todo el rato me salían como insultos. No tenía bloqueada. Ni te pues porque todo lo que decía eran insultos. Que claro, sí. Es así. Es un ser peculiar. Sabes que tu filtro funcionaba bien cuando bloquean IPUN. La prueba total. Y cuando bloquea al hermano de Julio en su directo también. Ostras, mi hermano es otro que solo se mete para trolear. Y me ha dicho, tío, yo quiero salir en un directo tuyo hablando de política con Rupert. Digo, sí, ya lo que me faltaba. Tienes un Sonos ahí detrás, Julio. ¿Eso es nuevo? No, llevo tiempo con esto. Lo que pasa es que mi mujer no lo utiliza, tío. Mi mujer tiene un altavoz Anker y ese es el que utiliza. Y lo mueve aquí para allá. Desde que me vendió Tolo el Samsung A no sé cuánto, que se compró el Anker y ya sigue con el Anker y va a todos lados con el Anker. Que suena muy bien. ¿Todavía tienes el Samsung? No, ya no, tío. Ya ese Samsung, ya empezó la memoria a llenársele y tal y le compré un Xiaomi. Pero se ha pasado. ¿Un Samsung por un Xiaomi? ¿En serio? Años con ese teléfono, ¿eh? Con tu dolor. Yo tengo el HomePod y me compré otro. Ya tengo dos, tío. Y con dos HomePod se escucha, pero brutal, ¿eh? Hostia, a modo estéreo. Eso lo tiene un amigo mío aquí en Málaga. Sí. Es brutal. A ver. Es brutal, ¿eh? Yo uso mucho. Él lo tiene puesto como si fuera un home cinema. En la tele, los dos conectados. Y lo usa tanto para ver película, para música, para todo. Pues tiene unos bajos que se te puede caer la casa, ¿no? Porque madre mía. Yo lo tengo, igual el Sones lo tengo bajito, tío, porque si no, yo vivo en un tercero, el del bajo sube a protestar. Sí, pues, estoy pensando. Yo en el salón tengo el Sonos Play 5, este que es así tocho, y eso nunca lo he puesto al máximo, jamás. No, solo sí. Lo bueno que tiene es que te puedes comprar y nos va uniendo. Si lo pone al máximo sale la alerta de terremoto, ¿no? La alerta de tsunami de Tokio. Cuando salta ya sabéis por qué es. Se me fue la mano. Se te fue la mano. Pusiste dos puntitos más. Sí. Nipegún, me cago en la... No me deja comentar en el público. O sea, Nipegún intenta hacer comentarios en el chat y no puede. Pues no es cosa mía, ¿eh? No es cosa mía. ¿Esto converso dónde se está emitiendo? ¿Solo en la página de StreamYard? No, en YouTube. YouTube. Ah, estamos en YouTube. Esta plataforma lo que hace es que te hace multicast, te lo puedes emitir en YouTube o en Facebook. O en más sitios. En Twitch también. Emitir en Twitch, amigos. Estoy viendo a mucha gente con este StreamYard ahora, ¿eh? He visto mucho. Iba muy bien, tío. Yo lo hice un directo otro día también. Y iba que te cagas. Lo que me parece que era 720 solo. No sé a cuánto. A 720 con el pato si no pagas. Sí, porque tengo aquí el logo de vida. Ahora te puedes quitar el pato y ya puedes emitir más calidad. Yo lo tengo de Paganini, tío. Y me he hecho un overlay porque yo lo utilizo para la iglesia. Este es el logo de la iglesia evangélica en Suances. Hostia. Mira qué overlay más chulo, tío. Tenía hasta logotipo y todo, que modelo, directo. ¿No? Tenemos logo en la iglesia, sí. Tenemos varios diseñadores. ¿No viste el stream que hizo? Yo vi un stream de Julio en YouTube cuando la cuarentena. Todos los domingos. En el canal. Cuando se sube con la túnica blanca y se pone a cantar y a bailar. Alabaré, alabaré. Sí, así, exactamente así. Con tres negras de touch together forever. Es verdad, pero que cantabas. Que canta, en directo. Y como, sí. No, sí, tú cantaste. Que sí. Había un momento de canción y cantaste. Pero si yo pongo música, no salgo cantando yo porque me echan del canal. Tiene que poner karaoke, pon un karaoke. Y lo cierran por maltrato. Pero pusiste a alguien cantando, entonces. Eso sí, eso sí. Eso sí, los músicos me mandan vídeos que graban ellos y los pincho. Está en los 40 cristianos, están muy guay, tiene canciones guapas. Sí, no son los 40, se llaman los 12. Ah, chiste evangélico. Para. Si no fuera tu canal, serías baneado automáticamente. Sí. Tenemos una mezcla variopinta ahora mismo aquí en directo. Sí, aquí hay de todo. A mí lo que me gusta es esto, poder meter los mensajes así. Eso y con el Streamlabs no lo puedes hacer. Eso está muy guay. Mira, Nicolás Petersen, que estuvo andando 4 horas en el campo para sacarse esa foto y volvió. Y esta foto era de cuando era jovencillo, la juventud. Esa foto era hace 2 meses, antes de que se pareciera a Ryan Gitch. En la gil de Jugendamt. Es verdad, tío, ni pegón. ¿Esa es la foto que tú tienes de entrenador personal? El entrenador personal sale mordiendo un ciervo. Personal trainer. Sí. Ay, qué raro verlo callado en el Pegún. ¿Cuánto lleva allí en Japón, Zordo? Ya por curiosidad. ¿Cuánto llevamos? ¿Qué? Pues lleva 3 emperadores. ¿Cuánto llevo yo? Lleva 3 emperadores. No, yo 2, pero no te creas, ¿eh? 2 emperadores, 10 años y medio. Ay, 10 y pico, sí. Fíjate. Sí, lo hablaba con Andrés el otro día, decía, madre mía, ¿qué? ¿Cómo pasa el tiempo? Ostras, tienes un iPod ahí atrás, qué guapo. Ah, sí, sí, Andrés, el Andrés. 80 gigas, 120. El Andrés recibe, tiene un lote de 100 iPods, si quieres alguno te lo mandamos. ¿En serio? Lo restaura y todo, y los vende con... Mira. ¿Esto sigue funcionando a día de hoy? Sí, está nuevo, tío. Joder, esa trasera la odiaba, se arañaban con mirando, tío. Escucha. Sí, se araña un huevo. Qué coraje da esa. Eso dentro de 10 años valdrá 4 veces más. Mira, Zordo tiene 7. Los colecciona como la Game Boy y la Nintendo. Tiene ahí 10 o 12. Hostia, espérate. Vaya pena, espérate, Game Boy. Game Boy tiene un palé. Está hecho una mesita a la Game Boy. Saca el mueble, ¿va? Tiene un altar. No. Puedo hacer croma con esta caja, ahora que lo pienso. Y además, le voy a dar toda la pantalla. Aunque no me vea la gente, te voy a enseñar. Mira el Metascan de Japón. A ver, es que no te puedo ver yo tampoco. Ah, perdón. A ver, vale. Que no, como no nos ponga. La edición en que salió allí limitada esa amarilla que aquí en Europa no llegó. Sí. Ahora que estamos muy molona. Hey. Muéstranos. Pues Zordor tiene ahí consolas que valen millonadas. Madre que pero bueno, aquí tengo las que son. Estas son normales todas. O sea, las otras. Pero tiene limitadas, las tienes limitadas, las tiene metidas en caja con bolsitas de pan Bimbo. De Japón. Si queréis una edición limitada, mira. Ahí. Bueno, esta está guapa. Saca la del 25 aniversario, esa que vale una pasta. Hello Kitty. La Game Boy SP de Nintendo, la edición limitada esa que tú tienes ahí. No, es la micro. Ostras, estoy haciendo ruido. Hostia, la micro vale una pasta. ¿Qué hora es en Japón? Las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Pero es que aquí no se puede hacer ruido nunca. Esa que tiene ahí vale una pasta, la roja. Oh. Es verdad. Eso es oro puro. Esto es belleza. Es que la abres dentro y tiene... Bueno, ¿esa dónde la conseguiste? Tío. Esta me la regaló mi mujer por mi cumpleaños, tío. O sea, madre mía. Amor. Tuvieron que matar a alguien, murió en el intento, porque eso para conseguirlo. Sí. Bueno, a ver. Con dinero se consiguen, pero. Sí, a ver. Depende, a veces se consiguen un poco decentes. Como por 200 y pico pavos, a lo mejor puedes conseguir alguna. Mira. Qué bonita. Dentro, qué bonita. La pantalla final del Mario, ¿no? Donde aquí estaba el Koopa, sí, ¿no? El bicho. Sí, la verdad. Guapísimo. Y es el, no es el 25 aniversario, es el 20 aniversario. Eso 20, ese que era de... 20, aquí está. Es de la madre, está guapísimo. Sí, y las micros están carísimas ahora, no sé qué ha pasado con las micros. Sí. ¿Qué han metido en Japón más que en España? Sí, pero aquí en España conseguir una en buen estado menos de 100 pavos ya es raro, ¿eh? ¿En serio? Ostras, pero está sí, muy sí, barata, han subido un montón, pero que hace nada te conseguías tú una micro por 40 o 30 euros. Está perfecta, además. Está nueva, nueva. Es el regalo que me ha hecho de cumpleaños que más ilusión me ha hecho. ¿Cuántas pulgadas tiene la pantalla? Es súper pequeña. Nah, tendrá 1,5, ¿no? Uno, sí, 1,5 creo que es. Mira, y tiene una batería chiquitita. Aquí, y si te fijas, tiene enormes, el tamaño ¿no? exacto del cartucho. Y la gente sí, se queja de que no se puede jugar en el iPhone ese. Y mira, detrás tiene aquí al... Tú es que tienes un público muy exigente, Tolo. Mira, pues para que compares. Esta es la pantalla del iPod, que ya se llama pequeña. Compárala con la pantalla de la micro. Joder. Es el doble, casi. Qué salto. Y tengo un iPod original, lo que pasa es que tengo una caja guardada por ahí y tardaría un rato en sacarlo. Pero vamos a ver, ¿dónde tienes tantas cosas metidas? Allí en Japón los pisos son chicos. Ya, tío, ese es mi problema. Ese es mi problema. Y mira, esto también es mi exclusiva, ¿eh? Trasteros a lo bestia. Hostia, déjalo un loquiti. Con caja y todo, ¿eh? Ah, ahora entendemos por qué tú en Madrid vivías en Chueca. ¿Tu mujer es japonesa? Sí, sí, japonesa. Se llama Malía. Malía, ¿qué se llama Malía en Japón? Malía Tokiyama. Yo tengo un primo, bueno, eso sabe de Zordo, yo tengo un primo en Japón. Yo tengo un amigo en Japón que se llama Zordo. Tengo un primo en Japón que montó un bar español, montó un bar y, atento, trabaja los fines de semana casando gente, simulando bodas occidentales. Y el tío se ha inspirado en mí, se ha comprado unas gafas como las mías, se ha comprado una Biblia negra y... Es cosplay de Julio. Tienes perfil de Converso. Eres como un curilla. Pues puso, dice, tío, primo, me inspiré en ti, me fui, me compré unas gafas como las tuyas y hace bodas, porque dice que los japoneses quieren bodas americanas, entonces el reto shintoísta no les mola mucho. Y ganan pasta, tío. Allí los japoneses que son budistas, yo es que estoy un poco perdido de la cultura de allí. Budistas y sintoístas, sí. Como que conviven con las dos cosas. Hacen los ritos relacionados con la muerte, con el budismo, y los de la vida con el sintoísmo. Entonces, por ejemplo, se casan por el rito sintoísta, pero cuando se entierran es por el rito budista. Curioso. Me dice... Habría que ir a Japón a ver a Zordon, ¿no? Hacemos una búsqueda allí. Claro, sí, hostia, sí, sí. Nos está costando trabajo ir a Mallorca. No vais a Mallorca, vais a ir a Japón. A Mallorca vamos cuando queráis, yo no tengo problema. Bueno, ya hubo gente que fue, el Rupert, ¿no? Fue a Mallorca. Sí, es verdad. Y tomamos y algo en el 70. Y verdad. Monos, José tiene que venir, que fue cuando le pegó el jamabuco, tío. ¿Ah, sí? ¿Le dio un jamabuco? Sí. Sí, el corazón. Sí. Ostras. Hablemos de lo que hay de Japón. ¿Por qué? No vamos a hablar de ti, Nicolás. Nicolás. Sabemos que quieres venir a Japón. Yo he hablado mil veces con Nicolás Petersen y no sabía que era Nipegun. Y estoy diciendo, el gilipollas te quiere ver tan Nicolás este. No, ¿sabes qué pasa? Que me ha pasado incluso muchas veces que me hablan por privado o algo y yo miro como mucho el icono y contesto enseguida lo que me preguntan. Y luego a lo mejor cuando me preguntan cosas digo, ¿y esto? Y ya a lo mejor leo el nombre y digo, ah, coño, si este es el tal, ¿sabes? Pero es que como contesto tantos que no vieron ni quién me está hablando, ¿sabes? Y con cómo ha pasado eso con Nipegun. Porque sí, seguramente su... Captura de pantalla. Gays. Captura. Listo. Ya, pasa eso bastante, que te pones a hablar con peña que no te fijas y que tiene un nickname distinto en varios sitios o lo que sea y no te enteras. Sí, yo sí. Para que me entere tiene que tener todo el mundo el mismo avatar 10 años. Si no, no me quedo con la copla. Yo es lo que hago. Intento mantener el mismo avatar, mismo nickname en todos lados, si no es un lío. Sí, Nipegun es un anónimo. Acrónimo. Ya. Julio ya empezó a perder la vista también, ¿o qué? Acrónimos anónimos. Nicolás Petersen Gundel. Madre mía. En realidad es Rivendell, lo que pasa es que lo cambió por la película. Su familia se trajo todo el oro nazi de Alemania ahí en un submarino, sí, sí. Entonces, ¿son ciertos los rumores de que Nipper Sugun es judío? Sí, sí, sí. Pues hace poco, cuando fuimos al hotel de la Euskal, que fuimos a la piscina, estaba circuncidado. Por favor, sacadme circuncidado. Este stream. Ala, ahí tienes un strike, converso. Madre mía, venga. Como salga. Es que está con la luz apagada porque viene cansado de la manifestación que está esta tarde. Esta mañana estaba. Hostia, en Moratalaz se están dando de leches en Madrid, ¿eh? Se reventaron. Mis padres lo veían desde casa. Los de Podemos han estado ahí mandando a sus cachorros. Bueno, Julio, tú que estás aquí, ¿crees que va a haber una próxima guerra civil en unos años? ¿Una guerra civil en las urnas? ¿Tú que eres experto y mucho de las urnas? No. Se llama no, democracia. Yo veo el ambiente muy crispado, ¿eh? Ya sin coña, ¿eh? Pero no llega tanto. Bueno, lo que pasa es que, mira, yo tengo un amigo. No llega tanto porque la gente está ahí medio, pero como lo alienten las masas. Yo tengo un amigo que es militar, está en el Estado Mayor, el tío tiene alto rango, y dice, tío, estuvo desplegado en los Balcanes muchos años. Y dice, tío, las cosas pueden cambiar muy rápido. Dice, yo en los Balcanes, dice, la gente me decía que estaban tomando café una tarde y al día siguiente se lió la que se lió. Pero claro, hay más factores, obviamente. O sea, no es que las cosas cambien. Los españoles de ahora no son como los de antes. Yo me acuerdo que tuve un accidente una vez que me chocaron con el Opel Meriva que tenía y me decía el policía local. Dice, no, ahora la gente es más tranquila. Dice, pues yo he visto accidentes de tráfico hace 20 años y un tío que le chocaron sacó un hacha. Bueno, aquí también pasa eso todavía, ¿eh? Aquí te pilló la gente loco. No, pero antes era así, antes desde la gente se mataba. Dice, ahora la gente no, se choca y tranquilamente, venga, los papeles, tal. Dice, los españoles de ahora no son los mismos españoles de antes que eran más salvajes. Sí, sí. Nos hemos civilizado. Yo tengo, mira, mi abuelo, que en paz descanse, tenía unos amigos que estaban a la derecha de Nipegún. O sea, mi abuelo estuvo en la guerra civil, pero los amigos, y a uno de los amigos de mi abuelo con 80 años, lo metieron al calabozo porque le salió un yonki y le dijo, dame todo lo que lleváis, que tengo el mono. Y uno le dijo al otro, ¿qué te dice que tiene el mono? Dice, pues yo sacaré el león. Y el viejo llevaba una porra reliada en alambre. Hostia, era Negan. Era del GTA. Y le pegó un viaje al Notas en la cabeza y le hundió el cráneo. Y el tío acabó bastante perjudicado. Claro, esa gente ahora no reaccionamos así. Bueno, no te creas, ¿eh? Los abuelos de mi mujer tienen toda escopeta, yo no digo nada. No te digo, sí, no, pero que... Allí es muy como en los pueblos, la escopeta escondida, ¿eh? A mí en el pueblo un día estábamos tirando petardos y salió un vecino y con la escopeta cargándola diciendo, el que avisa no es mal amigo. Bueno, ya nos vamos, ¿eh? Buenas tardes, compañero. Con una sonrisa en la cara. El que habéis venido, bueno, vale, con el cinturón de cazador puesto aquí. Con los eso no te pasaría en la casa que alquilaste en Málaga, ¿no? Porque ahí no llegaba ni la luz. Ostras, eso era. Puerto Rico. Madre mía, lo que tardé en llegar a esa casa, madre mía. Claro, tío, es que además estaba en el momento ese de la tormenta infernal. Me dice Zordo, oye, estoy aquí en una casa rural cerca donde tú vives. Claro, según el mapa, en línea recta eran 40 kilómetros, pero por la carretera de montaña era como hora y media. Y encima, en mitad del trayecto, me cayó la trompa de agua más espectacular. Madre mía. Y me ha caído en la vida. Yo cuando llegué allí, parecía una película esta de miedo que te van a asesinar cuando van a abrir la puerta de la casa. Joder, madre mía, qué día. Dos horas de ida y dos horas de vuelta. Fue la leche, sí. Pero la casa estaba muy guay. Cuando era por el día, chulísima. Se veía todo desde arriba. Estaba genial. Hay molaría ir en verano. Nos bañamos, en la piscina en enero. Casi nos morimos. Solo pilló un par de días, ¿no? Malo, fueron... Zordor se bañó en el hotel de la Euskal. Zordor el único que se bañó en el hotel de la Euskal. Claro, bueno, y Sarker. Sarker también. ¿Pero que no os bañasteis? Si eso es lo mejor que hay. Oye, ¿qué tal está Sarker? Que desde la Euskal no sé nada de él. Pues bien, tío. Bien, se puso un CPAP de estos para dormir como Darth Vader y estaba de puta madre, tenía apnea del sueño, entonces ahora, puta madre, está feliz de la vida, currando de mercenario, desde casa, bueno, desde casa como todo el mundo, pues ya lo hacía antes, y... Tiene que acabar a todo. ¿Qué es mercenario en tu sector? Freelance. Sí, freelance. O sea, aquí está pues para el mejor postor. Entonces estaba ahí con unos de Bruselas y no sé qué. Y de puta madre. Voy a armar un comando pues, comando mallorquín. O sea, Nipegún tiene un podcast secreto, porque es que si lo pone en público, acaba en Guantánamo. Tiene, alguno de los podcasts de Tolu dice: en el podcast de hoy os voy a demostrar por qué todos sois imbéciles menos yo. Así, empieza así, haciendo amigos. Y la gente le paga, tío. Le pagan por hacer ese episodio. No será el de Nipegún Kabum. No, ese era tipo, tiene otros que es solo para los más. Este es como Rupert, ¿no? Rupert tiene una legión de fanáticos a los que los Rupert maltrata. Dice: yo me meto en mi grupo de Telegram y echo a tres o cuatro sin explicación. Sí, sí. Si tú supieras la cantidad de veces que le he dado yo el feed del podcast de Rupert a gente que me lo pregunta a mí, cuando hablo de él, pues, me das el podcast que no sale, me das el podcast que es que no lo encuentro, le he pasado el feed a yo que sé cuánta, yo creo que a la mitad de los que la escuchan. Porque no para de se cambia de un lado a otro, y la gente lo pierde. Hombre, o sea, era wifiabilidad, ¿no? El hombre de 2000 sin, ¿te acuerdas? Aparte es que Rupert tiene un problema con la informática gorda. No, Rupert, o sea, Rupert todo lo que toca lo rompe. Siempre le pasan unas cosas que dices tú. No es normal. Es el típico que viene a la tienda y dice tú, pero ¿cómo le puede fallar esto? Y se va por la puerta y ya le funciona. Pues es lo mismo. Puede ir a Gizpollas a formar parte del anecdotario de. Hostia. Cuando he dicho lo del iMac de 10 años, lo decía por Gizpollas, ¿eh? ¿Lo habéis escuchado su podcast? No lo escucho todo. Yo he escuchado, pero no me saltan a nuevos. ¿Tiene un nuevo feed o algo o cómo? No, creo que no. Pues. La última semana era algo dos. Renovó. Joder, no me salen, tío. Tenía un iMac de 10 años y sí. Le ha puesto un SSD, creo, para poder grabar podcast. Y vuela. Y ya está. Lo que pasa es que dice que con el sonido del micrófono le retumba. Se ve que el disco duro interno que tenía le vibra o algo. Y el micrófono, al estar apoyado en la mesa, la vibración la recoge. ¿Sabes? Pero bueno. Para que vibre y para que retumbe. Pero solo se nota en el micrófono. Cuando está grabando, él no lo oye ni lo nota en la mano. O sea, le pasa la vibración del disco duro del ordenador a la mesa al trípode. O sea, que tiene que usar un micrófono que no esté apoyado a la mesa, ya está. También es verdad que el iMac lleva en medio, donde lleva el disco duro y a un plástico una coma. Entonces, a lo mejor si el disco duro. Eso es lo que hace de antivibración. Sí. Lo ha desmontado para meterle el SSD y se ve que no. Estará cascado, ¿sí? Con 10 ha años. Dicho, oye, sobraba un par de piezas. Bueno, no pasa nada. Sí que va con imanes, que es súper fácil. No sé. Yo lo pongo con cinta de doble cara, pero con velcro, que es ya una capa como de esponja, y entonces lo pego y le pongo uno a cada lado y ya está. Y te queda en los portátiles y en todo eso, le pongo eso. Pego el SSD y eso no se mueve ni hace ruido ni nada, tío. Ya, y encima a lo mejor incluso amortigua al ser... Sí. Se le pone plástico de burbuja envuelto y ya no suena nada. Solo lo que me ha molado es lo del el disco duro que tienes en la parte de atrás del portátil, tío. ¿Eso qué es? Eso es una gitanada. Ay, no, sí. No puedo decir gitanada, que si no sé, los ofendidos. Esto, pues. Sí, sí. Esto mira, ya mira, está pegado ahí. Sí. Con cinta 3M, un disco de 2 teras. Como el de dentro, el de 500 gigas, me quedó corto. Digo, pues tengo ese ahí y todo lo que tal. Eso no es estético, se me acaba de quedar un mito, ¿eh? Yo no por nada, pero... Si a mí me da igual lo estético. Esto no sale de mi casa. Ya, se nota. Zordo, por dentro acaba de morir una neurona de... Es un Mapu 4.0. Por eso. Sí, con sus dos monitores vamos que tienen que ser del mismo tamaño. Un disco duro otro. Iguales, uno al otro. Exactamente. Sí, en el iMac, el disco duro que tengo en el iMac, creo que lo tengo pegado en la curva del iMac atrás, pegado con de doble cara también. Pero ahí no se ve, por lo menos. Pero es que este no lo ve nadie tampoco, este Mapu. Mirad. Eso es lo abajo de un Mac. Un MacBook Air. Ostras, tío. Yo no haría eso nunca, tío. Me geñaría. Eso es lo que te dice la gente. Pero es que si un MacBook Air vale 200 euros, pues toma, dale los 200 euros lo que te dan por 200 euros. Hala, móntate el MacBook Air. Si es que... Mira, la peña, un MacBook Air te lo puedes comprar hace 10 años y sigue funcionando ahora. Y píllate un Acer de 300 pavos, ya verás. En 2 años no está. Exactamente. El Subaru. Ya empiezan los apelianos. Por el famoso Subaru. Sí, ¿no? Subaru se llamaba. Aquí tengo uno. Cosa... El Subaru, estoy haciendo un poquito del Subaru, ¿no? Es que es el producto milagro, tío. Lo del Subaru es... Yo lo conocí por todo. Yo me acuerdo todo lo que tenía un vídeo de un móvil que lo tenía con los 4 pegotes, eso para que... Para modo de bumper, ¿no? Sí, sí, lo tengo y me encantaba, ¿eh? Y en las 4 esquinas. Patrocinar el canal, Subaru. Es más, si ahora lo tuviera, se lo pondría a este iPhone y le vendría que te cagas. Porque se quedaría bien pegado por la... Porque es cristal por delante y por detrás y metal por aquí. En el Nexus no se me quedaba tan bien porque no era metal el canto. Pero este con el Nexus 4 era, ¿no? Es que me acuerdo. Con un Nexus y con un iPhone 5, iPhone, creo. Sí, algo así. O un 4. Pues no es barato, tío. Pues, tío, o sea, le ponían las 4 bolitas aquí en mano. Parecía que no llevabas nada, pero luego lo podías tirar como quisieras, que no pegaba nunca en ningún lado, ¿eh? No pegaba nunca. Y no, no es barato, ¿eh? Un sobrecito de mierda no sale 8 euros o 13 euros o 15, no sé. Y te viene súper bonito. Claro, ahora con eso te puedes montar, tío. O sea, los cables de Apple, sabes que siempre se salen del borde. Le pones su grudece ahí y eso ya ahí no se separa nunca más. Con eso y una impresora 3D te montas tu SpaceX y te vas ahí a hacer lo que quieras. Si es que se queda luego como si fuera un neumático. Se queda súper duro, tío. Va súper bien. Hostia, tío, no lo conocía. Eso a ti te va a molar, Sordor. Sordor, sí. Sordor, lo que necesitas para tu vida. Tiene mil usos. Lo puedes utilizar para... Sí, lo llamé por eBay. En Japón tienen eBay, ¿no? Es como plastilina. Sí. Sí, es como plastilina negra. Bueno, también las tres cámaras del iPhone. Los caramelos Sugrus, que también están todo buenos. Los de piña, que son azules. ¿Por qué el caramelo de piña es azul? Lo que pasa es que el Sugrus se te pega en una muela y ya te vale como empaste para toda la vida. Ah, bueno, pero no es muy caro. Mira, son varios colores. Son paquetitos así, ¿no? Sí. Todos esos colores. Ya lo hay de colorito cuando lo compraste tú eran negro. 17 euros. Yo lo tengo en negro nada más. Me voy a buscar el mío. ¿Todos esos 17 euros? Sí. Es que ya en Japón es otro. Mira, lo fabrican allí. ¿Cuántos son? Yo 8. Tengo este. 8 por 1.900 yenes. Ah, este mira. Es el que yo tengo. Ah, mira, viene a modo de supositorio. Sí, sí. 3 euros, 1 euro. Ah, claro, pero sí, es verdad que por dentro están los sobrecitos. Ah, mira, es que el de la foto es japonés. Mira la foto de ahí. ¿Cómo se llama el tío? Ah, a lo mejor es japonés, el Subaru. Coño, a lo mejor es el japonés. A ver la cara del japonés que está en la foto. Esa tiene cara japonesa, no es coreana. Ah, no. Parecía, desde lejos parecía así. Jane se llama. No, esa tiene cara de... Tiene el flequillo ahí. De lejos tenía cara de Japón. Sí, es verdad. Yo me he pedido esto. Lo último que me acabo de pedir es una GPU externa. Bueno, una GPU. Una externa. Una GPU externa, tío. Para el Mac Mini. Son carillas. Para el Mac Mini, justo. Y me he pedido la Radeon 5700 XT. Es que me han empollado todo eso, pero vamos. Pero ¿sí? El problema de esta gráfica es que nos rinde muy bien, ¿no? Al 100%, ¿no? Ya. Para lo que vale. Ya, lo que dicen que hay muchos problemas de drivers y cosas así, pero es que para el Mac tiene que ser Radeon porque no están soportadas las NVIDIA. Yo estuve probando en una formación de HP una NVIDIA, una 1080 Ti así externa, que valía 1000 y pico pavos, y era una burrada, pero aún así no daba el rendimiento máximo. Eso que estaba con los drivers optimizados, con equipos pensados para sacar el máximo rendimiento. Yo lo he mirado eso, o sea, también, La que tú tienes, Zorlo, que has comprado, Zorlo. Sí. 300, es que, ¿no? Por ahí, no. ¿Por cuánto? La gráfica, no. Bueno, a ver, la caja me ha salido por... En total todo 85.000 yenes, que son unos 800 euros. Caja y gráfica. Bueno, 800, eso para Sordo es como para ti 80 euros. Qué bueno. No, es pasta, pero es que si quiero usar... a ver, si quieres para el Twitch, no tengo mucho. Cuatro más, fresas. A Game me empana por 400, creo. ¿Cómo? Hombre, mira, el Domin Rueda, tío. Abrir. El señor Domingo. Pues yo estuve mirando las de estas, porque como la iMac hace estas tonterías, dije, bueno, pues ya la última opción sería comprarle una GPU externa, pero cuando vi que ya me lo hacía con iMovie, dije, no, no me lo voy a comprar porque me va a hacer lo mismo. ¿Pero qué es lo que le pasa? ¿Cuál es el problema? Pues que cuando estoy editando vídeo en Final Cut, se queda la pelotita ahí pensando muchas veces y tengo que cerrar el programa y abrirlo otra vez, o, no te lo pierdas, si estoy con los auriculares puestos, Bluetooth, apagarlos y vuelve a funcionar bien. Hostia, mierda, tío. Qué mierda. Eso porque no son auriculares de Apple, te estás censurando. No, porque incluso sin auriculares también me pasa a veces. Pero da la casualidad de que cuando se queda pillado y estoy utilizando esos auriculares, si los apago, se desbloquea. Sí. Cosa más rara. Súper rara. Hace un montón de cosas raras este iMac. Y dije, bueno, le faltará más potencia. Pero cuando me puse a utilizar iMovie, porque me soltaron los de Apple. No, esto es que Final Cut no es compatible con tu tarjeta gráfica. Lo pone en iMovie, no sé qué, y mentira. O sea, en Final Cut. Y mentira porque pone que no es compatible 100% para editar cosas para gafas VR. Y yo estoy haciendo vídeos en 1080. ¿Sabes? O sea, que no tiene nada que ver. Y cuando vi que me dio los mismos problemas en iMovie, ya le dije, ves, esto no puede ser. Vídeos en 1080 en iMovie, que se peten. ¿Qué gráfica lleva ese iMac? No, no lleva una gráfica muy buena. Pero lleva una dedicada, ¿no? No ha integrado una Raiden Pro 555X 2 GB. Sí, esas son de las básicas. Para editar Un mojón. Por están guapos los iMac Pro que llevan las Vega 64 y cosas así. Sí, pero aún así las Vega 64 tampoco es que sea... Ya, pero es que es lo que te... O sea, mismo lo que puedes pillar es o eso... O ya tienes que ir a un Mac Pro y entonces ahí ya sí, pero claro. Pero bueno, Mac Pro por defecto creo que lleva también, ¿cuál es? La Vega 64, lo que pasa es que le puedes meter dos. Ten en cuenta que los Mac no hace falta llevar el mismo bicharraco que llevan los PCs, ¿eh? O sea, no hace falta que, para que incluso con menos hardware rinden más que, sí, va más rápido sí. Los programas de edición. Javier Letosa, que es un canal de YouTube también, amigo mío, está ahora con un monitor y un MacBook Pro y estaba hasta hace poco con una torre potente, más potente que el MacBook Pro, y va más rápido el MacBook Pro. O sea, siendo menos potente y tal, va más rápido exportante los vídeos, va más fluido los programas de edición. Y ¿Con qué edita? ¿Con Final Cut o con Premiere? Edita con todo. Trabaja de esto y utiliza todos los programas. Porque en Final Cut sí que se nota un huevo. O sea, en Premiere ya no tanto, dicen por la capa del metal este, ¿no? Que tiene el macOS. Por lo visto, ya no te saco. Mira ahí, vamos a comprarnos un Mac Pro. Ese es el de Service, el de la derecha, el de la cable. Este es con el descuento de estudiante, ¿eh? Ese es el diseño que va a tener la próxima Xbox One. Andrés, esto es con descuento de estudiante. Yo si no traigo ruedas de 800 euros, no lo quiero. Eso, las ruedas. No, pero ese es el de servidor. Bueno, ese es el recable. Mira, ¿qué lleva? A ver, súbete un segundo. A ver qué lleva de gráfica. Mira, tiene un Intel Xeon, ese es de AliExpress, ¿no? Y Radeon 580X. Hostia, eso es un poco... No sé cómo equivale eso a una Vega, pero... No, la 580... Yo tengo una 580. De 28. Vamos 580 a poner... la gama más alta que tiene ahora mismo, 1,5, por así decirlo, AMD. Le vamos a poner dos Radeon Pro Vega. Venga. Y de capacidad 8 terabytes. 8 terabytes, ya está, 60.000 pavos. Sí, 8 terabytes de SSD. Burner, sí, también. No sabemos ni qué es, pero pónselo. Y pónselo, no sé lo que es, pero y software, sí, ponle también esto. ¿Qué más? No puedo comprar nada más. 60.000. Sí, tope. ¿Qué quieres? Eso no lo va a vender. Exactamente. Escucha, pues te lo quieres entre el 9 y el 11 de junio. No tardan tanto en despegártelo, ¿eh? Sí. ¿Un Tesla o un ordenador? Un Tesla, sí. Oye, pues sale más barato un Tesla. Sordo, una duda. ¿Tú la gráfica tienes que comprar un modelo exclusivo para usarla externa o puedes poner cualquiera en la caja? No. Cualquiera, tienes que mirar que sea compatible. ¿Que sea low profile o algo? No, de hecho la caja, bueno, depende de la caja que pilles. La caja que he pillado va con, la que me he pillado es la Power Color Red Dragon, que es una bastante tocha, tres slots. Tres ventiladores. Tres ventiladores, O sea, bastante tochilla. Con una caja de 550 vatios, pues va bien. Y luego, pues que tenga el tamaño, claro. Lo que pasa es que es como un, como una mini torre ya, pero... Claro. A mí lo que no me gusta es eso, tío. Yo no quiero más trastos en la mesa, tío. Y luego encima, que haga ruido. Me da miedo a mí que haga ruido para cuando yo esté grabando vídeos se oiga mucho. Si la pones a tope, hace ruido. Es que yo esta la he mirado, este modelo en concreto, de la Red Dragon, no sé qué, Power Color in the Night. La movida que tienes es que lo puedes poner en modo silencio o en modo a tope. Entonces, en modo silencio parece que no hace mucho, lleva tres ventiladores y es bastante más silencioso. La por defecto, con uno, sí que eso se pone a tope. Normalmente la gráfica nueva, si es para editar un vídeo o algo que no es muy exigente, los ventiladores casi que ni se encienden muy despacito y no hace ruido. Y para jugar, si ya detecta que sube la temperatura de la gráfica, yo por ejemplo, la que tengo ahora, si juego media hora no suena, pero si juego más de media hora ya noto un poco el ruido. Pero mi idea va a ser ponerlo en el suelo, poner la caja en el suelo, como si fuera un side, ¿no? La mesa. Y luego con el micro ponerla aquí cerca, entonces no debería meterse, espero. Sí, como un site. Qué guay, cuando la tenga montada nos tienes que invitar a todos. Venga, aprovecha, compra un jamón. Y a un sushi también. Claro, hombre, te llevamos jamón de aquí que es más barato. Unas fresas. Yo te llevo un jamón de aquí que es más barato que allí. Yo también me voy a ir. Es el más valiente, pero luego el que más duerme, mía. Así que, ¿qué hora es en España? Si son las 4, pero 3 y 40. Y a mí me queda todavía una noche de FUT Champions. Yo todavía no he empezado, tengo que jugar. ¿Pero qué hacéis? Locos. Yo ya hasta las 7 diciendo, yo no trasnocho. No, yo no trasnocho. Estoy con un horario de mierda. Me acuesto a las 7 de la mañana y me levanto a las 12, a la 1. Que la cámara me pone que está 0% de batería, ¿eh? Y sigue en marcha. Está hackeado ni pegó. Hay que calibrarla, eso. No, estaba bien, estaba bien. Me extraña que aún esté. ¿Qué cámara tienes, por cierto? Se ve bien. Buen desenfoque. Es una cámara de 300 euros de AliExpress, que piña. Una Sony A7 R3. Oh, claro. R3 2D2. No, pero lo que hace... Lo que hace eso es el objetivo, el 24 milímetros F1.4. Se ve súper limpio, súper nítido. No quema nada. ¿Te enfoca rápido si le pones algo delante? ¿Qué tal te hace el cambio de enfoque? Sí, por eso la tengo, porque no es tan rápida como una APS-C. Canon. No, la Canon no. No es tan rápida como una APS-C, pero es fiable. No, si ahora se queda así, ya no se va, ¿sabes? No me va a hacer tonterías. La más rápida que es más rápida que esta son las Sony A6000, las 6300, las 6400, las 6500. Esas, es como un teléfono móvil. Haces así, ya te ha enfocado. Haces así, ya estoy enfocado. ¿Sabes? Sí, la estuve mirando, porque además la puedes conectar directamente sin capturadora. ¿La tuya la puedes también conectar sin capturadora o estás con capturadora? Estoy con Camlink 4K. Ok. Se están agotadísimos en Japón, no son en España, pero los Camlink 4K no se pueden... Oye, Sordo, una duda que le preguntaba antes. ¿Las Camlink esta cuánto 4K? ¿Qué utiliza para que pague 100 y pico euros? ¿Cómo hace? ¿No es una tarjeta, no es una capturadora como tal? No tengo ni idea. Lo que pasa es que no tiene salida. A lo mejor por ahí es donde está haciendo... Por el barato. Porque solamente está capturando, pero luego no hace salida. No tiene la salida a otro monitor. Vale. La he visto hacer 4K, 100 y pico euros, me parece barata. Es como si fuera un... Es como un Chromecast, sí. Igual que un Chromecast. Mola. No la conocía yo ese modelo. Sí, está chulo. Y te da muy poca... La latencia es súper baja. La latencia es 3.0. Yo estoy con esto. Tú tienes la HD60, ¿no? Sí. Esa es muy buena. El gato también. Está guapo. Esta es lo bueno que tiene, que las del gato son, con el tema de compatibilidad con Mac, son las mejores, las que menos problemas dan. Sí, por eso me pillé esta. Pero está complicado todo lo del gato, ¿eh? Está agotadísimo. Aquí en Japón al menos todo. Me quería pillar la pantalla verde del gato, que tiene una que se levanta, es que va en el suelo y la levanta. Yo tengo aquí un Camlink, cuando queráis uno. En Amazon nunca está, ¿eh? Mi Camlink, por eso nunca tengo el enlace puesto. En mis equipos. Pues si comprar por eBay. Ahora se vende caro, ¿eh? Abelillo, lo puedes hacer pasta. Esto lo tengo ahí guardado, que esto en su día la gente está súper demandado. ¿Te acuerdas? Lo del adaptador de chat para tu. Para conectar los auriculares. Para tu capturadora. ¿Sabes lo que es? Esto es una cosa llamada Chat Link. Ah, sí. ¿Y qué venían, no, venían de regalo con las HD60 al principio y luego las quitaron. ¿Tú qué? ¿Una telenovela? What the fuck? Maldita lisiada. Julio ya empieza como en la Euskal a poner vídeo. Porra, Gandalf. Cagado, macho. Nunca había visto esto. Esto ya lo pongo para echaros. Esto es como el vete a dormir de Julio. Pues con esto no lo vas a echar. No me canso de verlo. Es fascinante. Oh, mira, mira que se muere. Momento, momento. Esta de la silla de ruedas, ¿no es la que sale en Telecinco? ¿La que salió de los supervivientes y todo esto? Yo no veo Telecinco. Mi casa está borrada. A mí no me llega. Esto es mítico, esta escena es mítica. Yo no conocía esta serie. Maldita Lisiada se llama. Maldita Lisiada, esto es. Pero espérate que ahora viene lo mejor, ¿eh? Esto ya es muy profundo, ¿eh? Esto ya es. Sí, sí. Es un muerto. Sí, está ahí. Ay, esa mujer me va a matar. Esa mujer me va a matar. Pero ahora viene el drama. ¿Quién ha dejado esas tijeras ahí? ¿Quién ha dejado esas tijeras? Dios mío de mi vida. No. A mí no se van a burlar. Lo ponemos nosotros con un iPhone y grabamos mejor que eso, ¿eh? Los planos. Hostia, silencio, por favor. Pero escucha, pero la madre de ese muchacho en su corazón siente que le va a pasar algo malo. Decía, ay, que me da algo. Ay, roja al niño. Y esa es la madre, ay, ay, a mi niño. La madre. La madre está lía, ¿no? La madre es muy joven para ese niño, ¿no? Sí. La madre tiene 25 y el niño tiene 32, ¿eh? Sí, me ha dado una punzada en el pecho. Debe ser la... No, Jedi, la es Jedi. Porque no estoy vengada. ¿Sabes el problema que estás metida? No me importa. Ah, ¿no? Estoy preparándote. Pero si no tenía sangre. Y la policía. Y te la policía. Mira, mira, qué muerte tan natural ahí. Nadie hace nada. Si le diera un tijeretazo, no te mueres. Si le diera un tijeretazo en el brazo, va a morir, míralo. Y todos mirando ahí, ahí la otra dice, pero lo que sea con la manta, chiquilla. Nadie hace eso. Y esa señora en el suelo. ¿Esto qué? ¡Me duele! Y empieza a hacer así como si se le cayera. Una fuga. ¿Pero esto se emitió de verdad a la tele? ¿O es de broma? Sí, sí. No voy a ver a ninguna angelita. ¡No lo veo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es increíble. Se ha puesto en modo diablo. Sí, sí. ¡No ha pasado nada! ¡No quiero pasar nada! ¡Porque me denuncian! Se descojona al otro detrás. El de atrás tiene cara de predicador de los 80. Suficiente internet por hoy. Venga, Tolo. Tolo, descansa porque esto no está sentado bien. Esto es como la Euskal. Pongo ya estos vídeos para echar. Tolo ha entrado 5 minutos y aquí 1 hora y 4, el pobre. Mira, uy, voy a descargar. No, te estoy descargada, tío. Ha muerto Tolo. Tolo murió. Os sigo escuchando, ¿eh? Hostia, mierda. Qué fuerte. O sea, la cámara se ha apagado, pero como estoy con el micrófono enchufado al ordenador, os sigo escuchando yo. Tolo ha tenido un apagón eléctrico. Es del más allá. Sí, todo lo que ves, corre hacia la luz. Ay. Bueno, no sé si me escucháis. Yo chapo, ¿vale? Oye, te vendo un NAS, si quieres. Yo también vendo un NAS. Te vendo un NAS, Tolo, para que puedas poner tu máquina virtual ahí y editar los vídeos solo. Pues vendes, Abelillo, haz publicidad. No, no lo ves, sí. Me lo han regalado, como lo voy a vender. Ah, yo tengo uno para vender, tío. Me han regalado un super NAS, tío. Este vídeo sí que lo he visto yo. Este es mortal, tío. Esto es, yo no me canso de verlo tampoco. Esta es la mejor. Oye, la indie es así, de verdad, ¿eh? Sí, lo de Bollywood, esto de Superman y Spiderman mezclado en un mismo personaje. Mira, y mira qué bigotón, tío. Es tan masculino. Toma una farola. ¿Quién necesita Marvel teniendo esto? Hostia, meterán un superhéroe indio, la verdad es que se ha llamado. Es que dos policías así acabas con el crimen en el Punjab. Super alap. Y además los malos son geniales, tío, ahí. ¿Pero por qué lleva un mando de PlayStation gigante? Un Move. Creo que ha arrancado una farola. Arranca una farola y le mete un viaje en otra mano. Pero como puede salir volando así. Sí, las leyes de la física. ¡Bloquea el volante! Ahí se queda dando vueltas ahí. Y mira él cómo no se marea. Controla y todo. Pues yo sí que me estoy mareando. El efecto Vaga lo inventaron ellos. Aquí hay dinero, ¿eh? Sí, aquí hay pasta. Ideas no hay, pero dinero hay un montón. O sea, estos son mejores efectos que muchos de Hollywood, yo te digo. Son mejores. De este español, sí. Un mal padre, Filemón. Yo he visto varias de estas, ¿eh? He visto pero varias le estamos apretada la camiseta, ¿no? Es la versión india de Nipegún. ¡Ay, oh! Le está dando la leche a los... ¡Hostia! Sí. A lo parece que está en el aire, tío. Sí, sí. Y ahora ahí, este que es más oscurillo, este es de una casta inferior con las cejas. Que la el iPhone SE. ¿Cómo que el iPhone SE? ¡Cómprate el S20 Plus! Hostia, pero que ha hecho una vuelta y media, ¿eh? Un negro, tío. Un negro en la India, eso sí. Son muy racistas con los negros en la India, tío. Corre más con negros. O sea, no, no sueña, ¿eh? Es verdad. Fui con un compañero de trabajo que era negro y le llamó Nika, la tía de la recepción. Le dice, ¿your Nika friend? En el otro Nika. Se la va a llevar, se la va a llevar. Ese tío es español, tío. Mira, chaval. Pues ha caído medio mal el otro, ¿eh? Es como un legionario, ¿no? Un legionario árabe. Es como la legión. Toma. Uy, pues madre mía. Yo, que va corriendo detrás de la gente como mi madre cuando yo iba, venía del colegio y la liaba. Con la zapatilla. Uy, esa sombra, qué mal hecha. Sí. Es como un Super Mario, ¿no? Lo de menos, mira, la gente ahí, los personajes son como los de el videojuego ese arcade de que salía Ken. Street Fighter. El Street Fighter, tío, son los personajes. Es como un guy árabe, indio. Mira, ahora viene la humillación auténtica, ¿eh? Pues no basta con darle una... ¿verdad, o qué? Yo creo que lo está llevando de verdad el hombre este ahí tirando a ellos, ¿eh? En ese momento, esa es más guapa que el protagonista, ¿eh? Mira la sensualidad que empapa toda la película, tío. Uy, esa está muy tapada, ¿eh? Está muy demasiado tapada para ser la India. Sí, sí. Y ahora viene la auténtica... ¿Esa qué es? ¿Súper guapa? Está la super tía ahí diciendo, ay, no, no les hagas daño, mi amor. ¿Cuál es de esto te ha dicho guapa? ¿Qué han hecho? Este amigo. Pero, tío. Hostia, este amigo. Mientras le vendo un Fresi Swiss. Habéis cortado te han cortado el directo de YouTube, tío. Ejecución. Es verdad, tío. ¿No? Sí, porque está violando los derechos de imagen o algo. Sí. ¿Qué dices, tío? Claro. Sí. Menos mal que no monetiza, pero vaya. Por eso deberías emitir en Twitch. Le está demitiendo yo ya. Sí, que es como tu madre, ¿verdad? Que me quito el cinturón. ¿Cómo me quitas el cinturón? ¿Esto qué, el cinturón o una pizza chorizo? Estas son horas de estar en la cama. Vaya, tío, impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, gente, yo te dejo, ¿vale? Venga, chao. ¿En serio me quita el directo, tío? Sí, sí. Stream suspendido por política de violaciones. A ver si no te han baneado. Permaban. Oye, ayer vi en directo cómo baneaban a Mangel. Sí, en YouTube. ¿En Twitch? Pero Twitch es menos estricto para todo, ¿no? Sí, pero empezó a hacer de sexo. Empezó a hablar de sexo. Eso es que no puedes poner ni, yo qué sé, ni sacarte con la camiseta al aire. Es que te banean rápido. Pues luego estuve viendo el stream de AuronPlay, que estuvo haciendo GTA V roleplaying y estaba haciendo un entrenamiento con el superintendente, y el superintendente empezaba a decir, venga, nenaza, y tienes que repetir esto, y decía palabrotas, no soy un puto, entonces no podía decir puto, AuronPlay en el directo, entonces decía, no soy un... y hacía como que no podía hablar, o sea, no pueden decir tacos así. No pueden, además lo tienen por contrato, ¿eh? Y no se atrevía a decirlo, ¿eh? O sea, era bastante curioso. Ya se ha vuelto, porque ya no tiene las políticas de... No, simplemente te cortan el directo y ya está. Pero a Julio, como no tiene canal monetizado, no le va a pasar nada. No tengga monetizado. Por eso, como no te has monetizado, te dan el aviso y ya está. Si la putada de monetizar es que llegas menos peña. Ya no por ganar pasta, pero YouTube se lo enseña a más gente cuando está monetizado. Porque, claro, les interesa que se vean vídeos con Twitch. ¿Cómo es que está dando tantísima pasta a la gente, tío? Porque, tío, las suscripciones funcionan con el modelo ese de suscripción. Pero es que lo otro día estuve hablando con un, bueno, yo te lo comenté, un compañero de trabajo que tiene el canal de Twitch, que tiene en directo 30, 40, 28, y hostia, me estuvo hablando, para que no puedo decir cifras, pero estuvo hablando de cifras y joder, tío. Si los 30 están ahí. Que ganaba un sueldecito apañado el chaval, ¿eh? Pero es que tú ves a Twitchers que tienen en plan, están haciendo 100, 200 personas y en directo, pero luego a lo mejor tienen subscribers y le salen, tienen 1000 subscribers, ya tienen, aunque sean Twitch Prime, ya son, están pagando 1,5 € al mes. Sí, entonces son 1500 pavos. Y por el Twitch normal cobran la mitad, ¿no? 2,50. Sí, sí, por algo así. Unos 3 euros. Y tío, te pones a ver un stream ya, de estas gente en plan ahora un play, tío. O sea, la gente que se suscribe todo el rato y luego las donaciones. Bueno, ya ha visto el Ibai ese. ¿Quién ha donado? El Ibai el otro día en Twitter tenía 20.000 personas y todo el rato suscrito. Sí. Bueno, y Tolo con nosotros, con Andrés Ramos y yo y el Nipegún, el Tolo. Sí, pero YouTube de esos mensajes que le hemos mandado a Tolo de 2 euros, a lo mejor le llega a la mitad. Ya. Ah, o sea, habéis pagado por trolearle. Utiliza Tolo al saldo de Google Play Store. Para... Nos metimos, hostia, después de la partida del Call of Duty a trolear a Tolo. Y ya empezaron a soltar pasta ahí para desconcentrarle. Empezamos a hacerle preguntas. ¿Qué es lo mejor, el Satisfyer Pro 2 o el Next Generation? Veintipico de pavos que nos gastamos. Para ¿cuál es el más eléctrico? Tener amigos para esto, tío. No, pero el tío la verdad que ha aguantado. ¿Quién quiere trolls cuando tiene amigos? Está leyendo y soltaba con una pequeña sonrisa y ya está. Lo hemos hecho bien, tío. Lo hemos hecho bien. Andrés, tú ya estás cayendo, ¿eh? Tú ya... Sí, me vas a subir ya, tío. Ya no habla. Muerto. Yo me quedo... Hostia, un momento. Baja el brazo un segundo, Andrés, ¿qué tienes ahí? De todo. Ah, pensaba que era un... No, mira, es una regleta. Eso, o sea, es una... Lo que tiene ahí en el hombro derecho, todos son portátil apilado. Los tres. No, coña. Aquí a la izquierda, ahí se va a quitar. Ahí, y todos esos son portátiles apilados. Ah, eso. Ah, bueno, pero en una casa hay que tener una pila de portátiles. También tengo una. Claro. Sí, es lo normal. Eso es normal. Uno para los domingos, otro para los lunes. No, y luego. Como los relojes, que tienes ahí el cajón. Madre mía, yo quisiera un cuartito así. Un time capsule por los suelos ahí, pobrecillo. La pantalla ahí. ¿Eso qué es? Parece el escaparate de. Del precio justo. ¿Cómo se nota que no tenéis terremotos, tío? O sea, yo eso es que lo estoy viendo y me da un miedo. No, tío. Terremoto. No, o sea, lo que pasa, tío. Que compramos un armario en Semana Santa en IKEA para ponerlo todo aquí unos armarios y tal. Y resulta que cuando compramos los armarios, dicen de 3 a 6 días. Y digo, vale, pues cogemos, lo montamos y compramos estantería y tal. Cuando llegaron los armarios, a los 15 días, los subo. Empiezo a montar y cuando estoy empezando a montar había una parte, porque claro, el armario eran 3 paquetes. Abro un paquete y roto, tío. Joder. Tuve que desmontarlo otra vez todo, bajarlo y luego me volvieron a traer el jueves, tío. Y ya no he tenido tiempo ni de montarlo. Y ya no sé si lo montaré o lo devolveremos, no sé. O montaremos y a ver. Ya tengo que montar todo esto porque tengo aquí un montón. ¿Sabes? Pues que tienes detrás una regleta cuadrada que me parecía un amplifier de estos. El Unify. Lo que tiene el anillo. Pero me parecía, ¿sabes esto de Ubiquiti, el router? ¿Cómo se llama? Ubiquiti. Los Netgear, ¿no? No. De Ubiquiti. ¿Los Ubiquiti, igual de los de Wi-Fi Mesh? Sí, pero el de... No, Wi-Fi si quieres, sordo, te lo mando para Japón. Este, mira. ¿Un qué? ¿Qué has dicho? Un Google Wi-Fi de los buenos. Ah, yo es que yo soy de Ubiquiti de estos, de hecho. Hombre, son los buenos, los caros. Sordo, todo lo que tiene es bueno, ¿te das cuenta? Come fresas buenas, jamón bueno... Bien reguleras, ¿eh? Los Ubiquiti, ¿te vale un Ubiquiti el más barato, 100 y pico pavos? Ya, tío, pero ya tienes ahí wifi para toda vida. Para toda la life. Claro, como allá en Japón los pisos son pequeños. Hombre, y si no fueran pequeños. Hostia, esta visión desde aquí es un poco rara. Y si no lo son, pues te pones otro más. Hostia, qué guapo está este, tío. Está muy guapo. Ese es el Ubiquiti, la versión de consumo que han sacado. Es para que... Pero estos son de línea empresarial, ¿no? Se lo puso mi padre. No, no, eso es para casa. Hostia. Es precioso. Se parece, ¿te acuerdas que tenía Bato en la Euskal? Sí, sí. Ah, sí, tío. La chula. Me parecía. Un rocker ahí. No lo tenía. Está guapo, pero... Sí, aparece, o sea, que, y sale que saca Kevin Smith. Ahí. Bueno, tenía uno. Jay y Bob. Pues la pantalla es táctil, ¿eh? La pantalla sí, esa. Sí. Es táctil y le puedes. Bueno, ahí te sale. Ese es el de Bato, ¿no? Ese es el de Bato. No, el de Bato no era este. Sí, tío. El de Bato tenía una versión que lo compró por ahí. Era mucho más barato, no valía esto, no lo dijo. Era casi igual como ese, tío. Vamos, si no era este. Aparte, no tenía ningún uso, ni era pantalla táctil ni nada. La pantalla solamente, me acuerdo de todo hablando que tenía. Sí, que tenía pantalla táctil. Sí, que tenía pantalla táctil porque a mí me enseñaba. Como le decía todo. Este es el mes. O sea, cuesta más pasta por las antenas también. 400 Estos son tres en realidad, porque tienes ese y luego tienes Puede ser que sea el otro que vimos, el solo enrutador. Mm. Sí, bueno, así son 200 y pico pavos. Yo creo que está caro ahí, yo creo que se puede conseguir por 150 o algo así. Yo los pillo por eBay, porque en Japón no vende Ubiquiti, y los pillo a un lituano o algo así, me lo mando aquí. Bueno. Igual que los... ¿Cómo se llama el router que tengo? Todos tenéis contactos. Bueno, un tío ahí. VNT, no sé qué. ¿Quieres un router wifi? ¿Quieres mujeres? Yo tengo todo. Menores de edad también. Todo mujeres. Lituania es normal. Tú compras mujer, mi esposa, yo compra esposa. No me juzgues, es mi cultura. Mi cultura, no juzgar. Otra vez está el directo, ¿eh? Sí, volvió después de... Volvió el directo. Sí, sí. Te están viendo, Julio, ten cuidado con lo que dice. Cuidado con lo que dice. Bueno, estas cosas, yo siempre confío que hay alguien que no lo vea, si no lo pondré en oculto. Chicos, me voy, que sí, me tengo que duchar. Ahí está, no te puedes duchar, que hace ruido. Qué miedo, tío. A veces me da miedo ducharme muy tarde, no sé por qué. Llama a Cabrera. Muchas películas. Yo aquí alguna vez me he duchado a las 3 de la mañana, pero es que yo no tengo vecino. Yo me ducho, tío. Pero es como el mito de ducharte con las reglas, que te desangras. No es igual, ¿no? A mí nunca me ha pasado, desde luego, ¿no? Venga, que tengo que echarme los partidos del Foot Champion. Tú no te vas a dormir si no te pegas tu partidazo, ¿no? Es que si no, mañana me tengo que pegar 10 partidos y no tengo ganas. Me hago 2 o 3 ahora, me cabreo solo y ya está. ¿Cómo trabajar? Yo estoy pensando hacer una partida de PC Fútbol 4.0 para el Twitch, tío. Yo tengo aquí el 2001 con todas las actualizaciones, ¿lo sabes? No, pero yo quiero 4.0, tío. Pues yo tengo el 2001 con un editor que me dieron y lo actualicé toda esta temporada. Ah, pero no, yo es que quiero jugar con lo de antes, tío. Yo quiero fichar a la Outroop, ¿sabes? O sea, pero el 4.0, el 5, ¿no? Ya mínimo el 5. No, a mí me gusta el 4, tío. La gente es el 5, pero a mí me gusta el 4. El 4 yo lo tenía en disquetes, en 8 disquetes. Sí. Yo es que creo que no salió de CD el 4. O sea, le jugaba en 4. Salió, creo que una edición después en CD, ¿no? O no, fue el 5 el que salió en CD. Creo que el 5 salió en CD, sí. Pero el 4 salió solo en disquete. ¿Te acuerdas que la gente... Hay un podcast. Hay un podcast del PC Fútbol, ¿no? Lo pirateaba y luego te daban... Yo tenía... ¿Tú te acuerdas? No sé si te acordarás que para no piratearlo... Al empezar el juego te tenías que seleccionar dos escudos aleatorios, ¿te acuerdas? Sí, y tenías el... La gente se cogía... Esto es impreso, ¿no? No, impreso no, como no teníamos ni fotocopia ni nada. Yo tenía una libreta con los escudos dibujados. Yo tenía fotocopiado. Y luego lo tenía y lo íbamos cogiendo. Entonces, ¿qué podcast? Fotocopiado. Dímelo, que a mí me encanta. Mira, sí. Podcast 44 de TDC, pero no sé cómo se llama este podcast. Tiempo de culto. Vale, tiempo de culto. Hostia, ¿es el que entrevistaron a uno de los desarrolladores? Sí, justo. Pero no lo escucho todavía, lo tengo por escuchar. Hay varios de que entrevistaron a gente de allí, sí. Dos horitas de PC Fútbol. Bueno, que yo creo que Julio ya está un poco. Julio está acabado. Bueno, que se vaya, nos quedamos. Yo lo dejo abierto. Y a mí de sí, que no te van a banear, tranquilo. Tú verás qué risa. Bueno, señores, bueno, gracias chicos. Por hacer acudir a la llamada de Gondor. Y mañana más. Bueno, Abel y Zordor, mañana nos falta. Mañana yo no. Mañana estoy yo todo. Bueno, al mediodía viene familia. Es mañana ya. Pero mañana. Yo al mediodía tengo familia mañana. A comer, pero por la tarde ya estoy libre. Yo también. Mañana me levanto por la mañana. Tengo algunos familiares a casa a comer para estar con mis padres. Y eso, pero luego tú te vas al supermercado, ¿eh? O sea, mañana no vayas al supermercado. Mañana está cerrado el súper, no puedo. Es la excusa. Pues fue la excusa. Os he mandado esta foto con la comida y todo con la gente, para que se vea. Minecraft, sí. Yo soy muy fan de Minecraft. Tenemos que hacer un server de Minecraft y jugar. ¿Sabes que tenemos uno? Julio tiene uno en su isla privada, esa malévola que tiene creada. Sí, hostia, tenemos uno, tío. Te paso, te lo paso. ¿Puedes jugar ahí? Sí. Tiene a gente esclavizada trabajando para ello. A ver, Ángel y Nacho son los que lo han montado y tienen ahí una montada espectacular. Y han conseguido un server para el Minecraft dedicado, tío. Te paso un... Se puede trolear ahí bien. Bien. Puedo destruir. Fair play. Andrés está a punto de dormirse en directo. Mira, sí, y yo me voy a ir ya, tío. O sea, ya... Sí. Venga. Bueno, chicos, cuidadito. Un besito a todos. Bueno, saludos a todos los que nos han seguido. Gracias. Abracitos para todos. Besos. Hasta luego. Sed buenos. Id a dormir. Yo me voy a duchar. Me da igual. Lo siento por mi vecino. Lo bueno es que mi vecino abajo está sordo. Así que, perfecto. De tantas veces que te has duchado hasta ahora. Ay, que vas a despertar a la parienta, verás tú. Adiós. Te va a coger la alpargata como el del vídeo. Decía, empezar el parque. Que te calles ya, Belillo. El Belé, no, sigue. Bueno, veniros que voy a hacer un directo mientras jugaba Food Champions.